Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Amigos, un saludo muy cordial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal ha ido ese verano, esas vacaciones? Lógicamente para quien las haya tenido. Otros, pues las cogen, las toman ahora en septiembre. Espero que todos de vuelta, contentos, relajados, con las baterías a tope para comenzar una nueva temporada de trabajo con ilusión, con fuerza y con garra. Gracias por estar ahí, amigos. Bienvenidos a esta nueva cita con el misterio, inaugurando la temporada 2013-2014 aquí en Más Allá de la Realidad. Gracias por escucharnos, por ese seguimiento a través de internet, y como siempre les digo, un saludo desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. La gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad reciba los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Y es que queremos, aunque ya lo hicimos la temporada pasada de alguna forma incipiente, inicial, pero queremos que nuestro programa, que es su programa, de todos ustedes, sea un programa también y sobre todo de humanidades. Y hoy nos vamos a encargar de dos temas que no tratan de psicofonías, de fantasmas, de apariciones, de ectoplasmias, de sesiones espiritistas, de telepatía, de precognición, nada de eso. Vamos a hablar, en primer lugar, no les voy a desentrañar el misterio, lo escuchan todos ustedes mejor, tranquilamente. Blasfemias contra Dios. Creo que es un tema importante a tenor de algunas experiencias, concretamente dos, aparte de alguna más, pero dos vividas por mí este verano, recientemente. Un tema que, de verdad, creo que nos puede hacer pensar a todos mucho. Es un tema también con componentes antropológicas, sociológicas, culturales, educacionales, y por supuesto tiene su misterio, porque está la teología de por medio y la trascendencia. Creo que es un tema original y he creído oportuno traerlo a estos micrófonos. Y como segundo tema, contamos con la presencia, con la participación, siempre apasionante, siempre interesante. Saben muchísimo los dos, por eso están aquí, de los mejores. Son nuestros colaboradores, Teresa de la Fuente, que ya la conocen ustedes, los que nos siguen habitualmente, licenciada en Ciencias de la Información, y Juan Carlos Salamanca, todo un erudito, persona muy versada y que nos va a acompañar hoy. ¿Para hablar de qué? Teresa de la Fuente y Juan Carlos Salamanca, ¿para hablar de qué? Vamos a analizar el asunto de máxima actualidad, preocupante sin duda alguna, al menos para mí, creo que para muchos de ustedes también, el tema de Siria, todo lo que está pasando. Vamos a analizarlo minuciosamente en un debate de tertulia, yo creo que muy interesante, polémico y con opiniones muy diferentes en algunos puntos. Y por supuesto, vamos a analizar el aspecto esotérico de este conflicto. Vamos a hablar de profecías, vamos a hablar de Nostradamus, de San Malaquías, de los mensajes de Fátima, de muchísimas cosas. No les adelanto más, mejor que lo escuchen todos ustedes. Y entramos ya directamente agradeciéndoles el seguimiento. Ahora comentaré dentro de unos minutos algunas cosas iniciales, una introducción, que me alegro, queridos amigos, muchísimo de volver a estar aquí en estos micrófonos con todos ustedes. Gracias por estar ahí, por seguir escuchando nuestro programa en el puesto número 6 a la cabeza en iVoox, en el ranking de programas de misterio. Todo un honor, gracias a su fidelidad y a sus descargas. Como no, muchísimas gracias. Damos paso a unos consejos. Pueden tomar nota de nuestra página web, de nuestro correo electrónico, por si quieren escribirnos, que hay muchísimos. Vamos a tener que hacer un especial emails de los oyentes muy pronto. Y también, como no, nuestras dos páginas, advierto, dos únicas páginas autorizadas por mí. Yo no tengo página con mi nombre en Facebook, lo demás son suplantaciones de identidad, no se fíen ustedes, por favor. Club de Amigos de Santiago Vázquez y Seguidores de Más Allá de la Realidad, y también una página en Twitter. Enseguida damos paso a esos consejos y a la vuelta no se marchen, porque empezamos con los temas para hoy. Hasta ahora. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos.

Bien, queridos amigos, pues aquí estamos de vuelta. Gracias a Dios. Iniciamos nueva temporada, de momento aquí en el podcast. Agradecerles, por supuesto. Antes de entrar en materia, agradecerles todas las muestras de cariño, de afecto, de reconocimiento de nuestro humildísimo trabajo en estos micrófonos. Gracias por su apoyo, gracias por, como digo, ese reconocimiento. Viene a través del mail, en nuestra página web, viene a través de nuestras dos páginas, en Facebook, en la de Twitter, y lo que me ha llamado profundamente la atención, todo hay que decirlo, es sobre todo en la calle. Esto indica claramente, y mi buen y querido amigo Iker Jiménez lo sabe, y es el impacto, el seguimiento enorme de audiencia de Cuarto Milenio. ¿No se imaginan la cantidad de personas que este verano, allá donde estuviera, les podría contar anécdotas? Estando, por ejemplo, recuerdo una noche en un parque muy apacible, muy agradable, sentado con un tratado de parapsicología de Robert Tocquet, una eminencia del mundo de lo paranormal. Yo allí sentado una noche, buscando pues un poco la soledad, el retiro, el recogimiento, y ni siquiera me puedo escapar en un parque porque me reconocieron enseguida. Y también me pasó en un pantano donde hay un merendero en la Sierra de Madrid. Pues una tarde dije, esta es la mía, me voy con mi tratado de parapsicología del que estoy extrayendo nuevas informaciones, nuevos datos, nuevas investigaciones que les iremos ofreciendo este año. Y dije, pues me voy a este merendero, allá me voy a la montaña, subo, sobrepaso el merendero, y allí pues en una de estas mesas típicas, estos bancos de madera, pues allí puedo disfrutar de la tarde, ¿no? Y cuál es mi sorpresa, que tras unos minutos de estar en esa mesa, sentado y ya imbuido, metido la lectura de este apasionante tratado de parapsicobiofísica, de parapsicología, que estoy más que leyendo, estudiando, como a mí me gusta hacer, con vistas, como digo, a ofrecerles a todos ustedes nuevos datos, nuevas informaciones. Hay que reciclarse continuamente y ofrecerles a ustedes lo mejor, siempre, en radio, en televisión, en prensa, en internet, donde sea. Bueno, pues aparece una pareja muy agradable, muy amables, que me dicen pues que me han reconocido y que les gustaría mucho hablar conmigo. Les di una tarjeta personal y tengo pendiente esa respuesta, como tengo pendientes muchísimas cosas, porque créanme que son muchas las personas que nos escriben y que solicitan pues una entrevista personal o bien una respuesta a través del email. Yo sí les pido por favor a esas personas, que son muchas, y que no dejen de escribirnos, que todo tendrá respuesta en su momento, lo antes que pueda. De momento no tengo secretaria, tengo una coordinadora maravillosa, eso sí. que es Teresa. Pero claro, a Teresa tendría que, por todo el trabajo que hace, pues tendría que tener una pequeña contribución. No hay presupuesto de momento para ello. Somos un humildísimo programa, si bien situados en los primeros puestos en iVoox de descargas, en el puesto 6 esta semana, de todos los programas de misterio, con todo mi cariño para los que están por delante de nosotros, los 5 que están por delante y los que están por detrás, por supuesto, también. Competimos, pero es una competición sana, es una competición saludable. Yo procuro que de hermandad, de fraternidad, de caballerosidad, que es como debe ser, como debe ser. En definitiva, que ni en un lejano pantano, ni en un parque, pues no se imaginan cuando acudo pues a un sitio donde hay más personas, pues una cafetería, un café, un piano bar, si es que da igual, pues evidentemente las personas que están allí, no digo todas, porque no soy una mega estrella, afortunadamente para mí, porque eso es muy peligroso para el ego, y siempre humildad, y lo digo así rotundamente, siempre los pies en la tierra, bien, como decía mi amigo Vicente Torres, ya fallecido hace unos años, pero que sigue estando ahí en otra dimensión, los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Pues bien, cuando vas a un sitio donde hay muchas personas, pues te reconocen, te piden fotos, que te hagas una foto con ellos, o te piden una firma, en fin. Este humildísimo comunicador, este humildísimo estudioso del misterio en general que les habla, no tengo más pretensión que el seguir trabajando esta temporada, este año que comienza, esta temporada profesional que comienza en septiembre. Lo voy a hacer con aún más ganas, aportando nuevas cosas, nuevas investigaciones y todo lo mejor de mí para todos ustedes, porque se lo merecen. Sí quiero decir, en respuesta a preguntas que han llegado, bien a través del mail, directamente a nuestra página web, en Facebook, por supuesto también, mensajes, y no se imagina la cantidad de personas también que me han preguntado por la calle. ¿En Cuarto Milenio? Mis intervenciones en Cuarto Milenio. Pues simplemente voy a decir lo que es la verdad, que yo estoy y estaré siempre disponible, salvo que una causa de fuerza mayor me lo impida, siempre estaré disponible, y creo que así lo he hecho siempre en el programa, estaré disponible para cuando mi amigo, mi viejo ya amigo, que nos conocimos en el año 94, han llovido muchos años, cuando mi viejo y querido amigo Iker Jiménez, lo de viejo lo digo por la cantidad de años que hace que nos conocemos, no porque lo sea, porque somos de la misma quinta. Somos de la misma quinta. Me lleva un mes y un día. Yo soy del 8 de febrero y por lo tanto pues somos, tenemos la misma edad. Por tanto, lo de viejo me refiero a la antigüedad de nuestra amistad. Nos conocimos hace, en una noche de verano, del verano del año 1994 hasta hoy. Siempre estaré disponible para él. Siempre. Cada uno con su programa, sea en radio, en televisión. Otros compañeros, pues llega una temporada y se hace por su planning, se incorporan nuevas secciones, se le da, como se suele decir, una vuelta al programa. A Aquí también lo vamos a hacer. Por supuesto que sí. Vamos a aportar, como les he dicho, datos nuevos, investigaciones nuevas, cuidando mucho, como siempre hacemos, todo lo que les ofrecemos. Y desde aquí, mi reconocimiento, no solamente para Iker y para Carmen, que por supuesto ellos ya lo saben, sino para todo el magnífico equipo de profesionales que conforman el equipo de Cuarto Milenio, dentro de los que me incluyo humildemente. Por tanto, no se extrañen, porque me han preguntado, ¿no sales tanto como hace unos meses? Bien, es que vuelvo a decir, yo no soy el que decide si voy o no voy. Y por tanto, vuelvo a decir que desde aquí, decirles a todos ustedes, porque nos han preguntado mucho, tanto a través de internet como en la calle. Pero de verdad, no se imagina la cantidad de personas que me han parado y me han preguntado esto. Durante el verano se han emitido, si no estoy mal informado. No he podido ver porque, bueno, pues por mis actividades no he tenido la ocasión, pero sí me han comentado. Eran reposiciones muy interesantes de la temporada. Y sí me consta que en alguna pues he aparecido, alguna intervención mía anterior, ¿no? Pero sí me han preguntado que si voy a tener una participación en esta nueva temporada. Me manifestaban estas personas, muchas personas de verdad, me manifestaban su satisfacción, y lo digo de verdad humildemente, simplemente me hago eco de unas opiniones a la hora de intervenir, servidor en el programa, fuese en gabinete de expertos, o fuese en debates, o en investigaciones, en tertulias, en definitiva, participación en el programa. Y como digo, no se preocupen, apareceré las veces que el jefe quiera. El jefe ya sabe que siempre que me llame estaré encantado de darle un fraternal abrazo en plató, tanto antes como después de mi participación. Y que aquí me tiene, mientras tenga vida y mientras no me marche a la India, aquí estaré, por supuesto que sí, y dando como siempre. Y ahí están pues los datos de audiencia del programa y los comentarios de los espectadores, de miles y miles de espectadores, dando siempre lo mejor de mí, preparando mis intervenciones, en este caso en televisión, a conciencia. Yo me he tenido que leer, no voy a entrar en detalles porque me alargaría mucho, he tenido que leer para a lo mejor un debate de los muchos en los que he participado en nuestro querido Cuarto Milenio, pues me he tenido que leer en 10 días a lo mejor 2 o 3 libros para prepararme a conciencia ese debate. Si bien ya sobre ese tema puntual, estoy poniendo un ejemplo hipotético, si bien sobre ese tema ya tenía unos conocimientos, pero he querido recabar muchísima más información para aportar lo mejor, porque ustedes se merecen lo mejor. Siempre, aquí en el programa, en Más Allá de la Realidad, o en cualquier medio, sea televisivo o radiofónico, donde yo aparezca, se merecen lo mejor. Y por tanto, mi obligación es ir magníficamente preparado, en este caso a plató, para que mi participación en ese programa sea brillante y aporte lo mejor de lo mejor. Esa es mi obligación. Por tanto, desde aquí, un abrazo muy fuerte para mi amigo Iker, como no, para Carmen, para todo el equipo de compañeros, y ya lo sabe el jefe, que aquí estoy siempre. Vuelvo a decir, mientras Dios me dé vida y no me marche a la India. Dicho esto, y era obligado, porque han sido muchos de ustedes los que me han preguntado que cuándo voy, que cuándo vuelvo, que... En fin, creo que está respondido y que no hace falta decir nada más. Iré siempre que sea necesario. Y que eres una persona muy inteligente, es un enorme profesional, por no decir que, en fin, para que otros compañeros no puedan decir, oye, ¿por qué no me has mencionado a mí? Es que hay muy buenos profesionales en este país, pero para mí Iker, pues es un excelentísimo comunicador, es un magnífico comunicador, una persona, como digo, inteligentísima, y que sabrá que cuando un tema, él sabe perfectamente, y además creo que me conoce profesionalmente, creo que bastante bien, donde yo pueda aportar cosas interesantes, no dudo, ni muchísimo menos, que me llevará. Pero afortunadamente, mi vida personal y profesional abarca mucho más. Tenemos el programa, tengo intervenciones y entrevistas, participación en otros programas de radio de otros compañeros, conferencias, próximamente ya les informaremos en la página web, una ponencia, en fin. También me han invitado a unas jornadas, no voy a decir dónde, para, en fin, para no desentrañar el misterio, puesto que no está anunciado todavía. Quiero decir que mi actividad sigue y cada vez es mayor, y yo diría que a veces incluso hasta un poco frenética. Bien, dicho esto, vamos a pasar a otro tema. Después de agradecerles todo lo de este verano, esas muestras de cariño, de reconocimiento a nuestro trabajo, trasladarle desde aquí, y aquí termino con el tema porque era obligatorio hacerlo, transmitir desde aquí a todo el equipo de Cuarto Milenio los saludos, el cariño, el afecto, el agradecimiento, la admiración hacia Iker, Carmen, los compañeros que aparecen en pantalla y también a los que no aparecen, cuya labor no es pública, puesto que no aparecen en imagen, pero que sin ellos sería imposible, lógicamente. Un programa de televisión requiere, y más en el programa de Cuarto Milenio, requiere de la presencia y de la actividad profesional de muchas personas para que el programa salga redondo, que es como sale todos los domingos. Así es. Así que les traslado desde aquí, en nombre de muchas personas que me han parado, es que es así, literalmente este verano, en muy diferentes sitios, pues trasladarles desde aquí ese cariño, ese afecto y ese agradecimiento hacia todos los que hacemos, y me incluyo, lógicamente, posible ese programa de una forma o de otra, de una forma más activa o menos activa, pero que formamos o hemos formado parte de este querido programa. Solo una vez más, antes de marchar lejos hacia otro lugar, tenemos que hablar por una vez más para ver si podemos continuar. Eres mi obsesión y solo pido a Dios que mañana te acuerdes de mí. Solo una canción puede hablar de amor y contar las penas que hay en mi corazón. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí, el recuerdo para ser... Bien, les decía que cambiamos de tema Luego vamos a tener un segundo tema hoy, muy serio, como es el tema que voy a plantear ahora en primer lugar. Un tema humano que por supuesto tiene que ver con la temática de este programa, porque en este programa no solamente hablamos de parapsicología. Habitualmente mi nombre está unido a parapsicobiofísica o parapsicología, pero he de decir, y ustedes lo saben, los que nos siguen, que mi actividad profesional e intelectual abarca otros temas también, como es el tema de la teología. Por ejemplo, me interesan otras disciplinas, pues como son la psicología, por ejemplo, la psiquiatría, las humanidades en general. Es verdad, tengo mucho que aprender, pero muchísimo, lógicamente. Todavía soy joven. Pero estoy ahí. Estoy ahí. Y no paro de estudiar siempre que tengo tiempo y me apetece. A veces me apetece leerte un tratado de teología o de parapsicología o de hacer un máster o un curso. En fin, no siempre hay tiempo, no siempre apetece. Pero cuando hay ganas, apetece, siempre estoy ahí. Y como digo, deseo abarcar, y creo que lo hemos demostrado aquí en el programa, otros asuntos. La teología. Ahora me pongo muy serio, sumamente serio. Dejo el tono, sí, serio, pero algo desenfadado de esa toma de contacto con ustedes después del verano. Y he querido traer como primer tema, tampoco me voy a extender demasiado, simplemente quiero, deseo, me gustaría que pensáramos entre todos. Este verano, sobre todo en el mes de agosto, me he encontrado con dos casos, principalmente. Digo principalmente porque ha habido alguno más. Muchas veces me gusta, como les he contado, retirarme a la soledad de un parque, de un pantano, de la montaña, da igual, con un libro o sin libro, si estar solo con mi botella de agua y estar solo ahí, estar solo pensando, leyendo, reflexionando. Pero otras veces no, otras veces me apetece saludar a las personas, a mis amigos, estar con gente, hablar. Tengo esos dos polos que pueden parecer opuestos, pero que en realidad no lo son, porque forman parte de la personalidad de un sujeto. Tenemos, salvando las infinitas y nunca mejor dicho distancias entre un siervo como soy yo y Jesús de Nazaret, imagínense si hay distancia, trillones de años luz, por no decir más. Jesús tenía exactamente este mismo rasgo. Nos dicen los textos neotestamentarios, los evangelios traducido coloquialmente, y lo pueden leer ustedes, que Jesús comía, y de eso le acusaban los escribas y fariseos. Comía con publicanos y pecadores, iba a casas a cenar, se sentaba a la mesa, que no eran mesas como las que tenemos hoy en día, se recostaban sobre el lado izquierdo concretamente del cuerpo, apoyando el brazo en el suelo, cenaba con pecadores. Los publicanos, ya saben ustedes lo que eran. Eran los recaudadores de impuestos, que trabajaban para Roma, dicho de una forma coloquial. Eran muy odiados. Porque los judíos estaban sometidos a Roma y tenían que pagar el tributo al César. Pues Jesús se sentaba con ellos, con los publicanos, y se sentaba a la mesa con prostitutas. Si ya la mujer, en los tiempos de Jesús y en esa cultura, hace 2000 años, era un cero a la izquierda, recordemos por ejemplo el pasaje de la mujer adúltera, que querían apedrearla, ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. ¿Tú qué dices? La ley de Moisés manda apedrearla. Efectivamente. Pero no al hombre. El hombre sí podía ser adúltero. Esto es curioso hacer una reflexión, incluso yo diría que sociológica, ¿no? De las coordenadas socioculturales de la época de Jesús. ¿Por qué un hombre sí podía, si bien no estaba bien visto, pero no se le mandaba a lapidar? Sin embargo, a la mujer sí, o al menos que yo sepa. A la mujer sí. Una mujer sorprendida en adulterio, es decir, poniéndole los cuernos a su marido, había que matarla, según la ley. Y le preguntan a Jesús: la ley de Moisés manda apedrearla. Rabí, que quiere decir maestro, ¿tú qué dices? Y ya sabes lo que pasó. El que esté libre de pecado, de culpa, que le tire la primera piedra. Y uno a uno se fueron marchando. Jesús situó a la mujer en una esfera como nadie, al menos que yo sepa, disculpen mi ignorancia si así es, al menos que yo sepa, situó a la mujer en una esfera realmente excepcional. Dice el texto que había un grupo de mujeres que le seguían y que le servían. La primera persona, según los textos que ve a Jesús, es María Magdalena, que se dice era prostituta. Mire, no. Eso no se dice en los textos. En los textos se dice simplemente que de María Magdalena había expulsado 7 demonios. Algunos teólogos han visto los 7 demonios de María Magdalena exorcizados por Jesús como los 7 pecados capitales. Es decir, una mujer de pecado. Algunos teólogos lo han apuntado, teólogos de ahora, contemporáneos. Pero en ningún momento, al menos que yo recuerde, y creo que recuerdo bien, en ningún momento se dice que María Magdalena fuese prostituta. Pecadora, muy posiblemente, pero no prostituta. Pues bien, se sentaba con publicanos, se sentaba con prostitutas, se sentaba incluso con celotes, es decir, con revolucionarios. Estaba en contacto con leprosos, curó a muchos, o a unos cuantos, por lo menos que sepamos. Los leprosos ya saben que en tiempos de Jesús vivían, tenían que vivir fuera de la ciudad, llevaban una campana, efectivamente, esto es así. Cuando alguien pasaba cerca tenía que hacer sonar la campana, diciendo aquí un leproso, es decir, eran personas completamente impuras en aquella sociedad y que nadie, los leprosos me refiero, podía, pero ni siquiera pasar cerca de ellos, o no debía al menos. Bueno, pues Jesús limpió leprosos, es decir, que se juntó con la flor y nata, por decirlo así, de la sociedad de su tiempo y en ese lugar, en Israel. Por eso les decía que tenía esos dos extremos. Por un lado, el estar con las gentes, el predicar, el curar, el estar en contacto con pecadores. De ahí la famosa frase que a mí me encanta: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. O no necesitan, cuando dice, no necesitan de médico los que están sanos, sino los enfermos, los que están mal. Pasaba de ese extremo a cuando se retiraba con sus apóstoles seguramente decirle a Pedro: Pedro, me quiero retirar, necesito retirarme al monte a orar. Y en diversas partes del Evangelio se nos dice que Cristo pasaba la noche en oración, en el monte a solas, se retiraba por completo, no quería estar con nadie. Necesitaba sencillamente estar solo con su padre, con Dios. Y si quiere sustituir lo de su padre por oración con Dios, pues perfectamente. Eso ya depende de las creencias de cada uno. Pero lo cierto es que quería estar solo y necesitaba estar solo y se iba a estar solo. En ese sentido, salvando las abismales distancias, yo me siento muy identificado. A veces necesito esa soledad, que no me moleste nadie, no cojo el móvil, no atiendo nada y quiero estar en mi mundo, porque lo necesito. No es egoísmo, es que lo necesito. El cuerpo necesita comer, tampoco en exceso. Los excesos no son buenos nunca. Pero así como el cuerpo necesita del alimento, el alma también necesita su alimento. Y el alma encuentra alimento en la soledad, al menos en mi caso. Y creo que es el caso de muchísimos hombres y mujeres del espíritu desde hace siglos. La soledad, el recogimiento, es muy importante. Por eso les decía que en esos momentos en los que me apetece estar con las personas, uno se encuentra con situaciones. Entras a un sitio, seguro que alguien te conoce, porque la televisión es así, y tenemos que los que salimos en la televisión admitirlo, es mi profesión, somos profesionales, y es así, y es así. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es lo que ha pasado en este mes de agosto con esas dos personas que ha citado Santiago hace unos minutos? Evidentemente no voy a dar nombres, pero sí les diré que una noche me encuentro con un grupo de personas. Estaba acompañado de un querido amigo. Y entablamos con estas personas una conversación. Una conversación muy interesante. Y cómo no, salió el tema, pues, en primer lugar, de la existencia o no existencia de vida después de la muerte. Salió el tema del más allá, de las manifestaciones desde el más allá, y cómo no, el tema de la religión. Siempre se dice que hay dos cosas de las que no se debe hablar, al menos con extraños, y es de política y de religión, porque es muy posible que se acabe discutiendo. Política y religión son dos temas que siempre se nos ha dicho que no se deben tocar. ¿Por qué? Pregunto yo. A mí, sinceramente, la política cada vez me interesa menos. En general, no digo en España, es un tema que no me ha llamado nunca la atención, sinceramente. Y por otra parte, la religión. Los que me conocen, ustedes, los que me siguen habitualmente, saben que no profeso ninguna religión, ni religión ni doctrina. Voy por libre, soy un buscador, voy por libre, no me comprometo con ninguna idea, con ninguna ideología, ninguna creencia definida. Creo que en la mayor parte de ellas hay una parte de verdad, pero que ninguna de ellas, ninguna, ni religión ni doctrina espiritual, ninguna, tiene la verdad absoluta, ninguna. Ninguna. Y es mi opinión. Y como opinión, dicha con respeto, tiene que ser respetada igual que yo respeto otras opiniones. Por tanto, yo no voy a defender el protestantismo. Yo no voy a defender a los rusos ortodoxos ni a los griegos ortodoxos. No voy a defender a los teósofos ni a los espiritistas. A ninguno, y podría citar, pero una lista muy larga. Porque creo que ninguno de ellos, ninguna de esas doctrinas, ninguna tiene la verdad absoluta, ninguna la tiene. Tienen partes de verdad. Cosas que son, en mi opinión, y esto es muy subjetivo, claro, tienen partes de verdad. Pero no toda la verdad, ni muchísimo menos. El único que tiene la verdad absoluta es Dios, el único, el Ser Supremo. Y del Ser Supremo quería hablar. Porque en esa conversación había un chico no de 20 años o 22, un chico ya de una edad, que evidentemente no estaba sobrio, tampoco tenía una borrachera que se caía del asiento, ni mucho menos. Sabía perfectamente lo que decía. Y en un momento de esa conversación, y ya verán ustedes por qué les cuento lo que les estoy contando, en un momento de la conversación, yo me di cuenta enseguida de que era una persona con una marcada agresividad en su personalidad. Eso se puede saber de diferentes formas. En este caso, por la mirada, por el tono de su voz y también por sus rasgos faciales. Esto es interesantísimo. La caracterología. Juan Carlos Salamanca, mi querido amigo, que luego vendrá por aquí, ha estado leyendo un tratado de fisionomía. Interesantísimo todo lo que me ha enseñado este verano. Como todo habla en el rostro de la persona. ¡Todo! La nariz, las cejas, la frente, incluso las orejas, el lóbulo de la oreja, los labios, la forma del mentón. Es apasionante. A don Germán, mi maestro, don Germán de Argumosa, le interesaba muchísimo, pero muchísimo este asunto. Por tanto, yo me di cuenta de que esa persona podía ser potencialmente peligrosa. No porque fuese a matar a nadie, sino porque a lo mejor pues nos enzarzábamos en una discusión bizantina y a lo mejor quizás, como se encontraba en un estado en el que había tomado un par de copas, pues a lo mejor se le escapaba un mandoble, un puñetazo, vamos, en pocas palabras. Y con una frialdad, por una parte, con una frialdad, y por otra parte con, o al menos así yo lo detecté y lo percibí, con un odio muy enraizado en su persona, dijo lo que a continuación van a escuchar ustedes. Pido disculpas porque, lejos de lo que yo pienso y siento, no blasfemo. Esta persona dijo, yo sí, yo creo que hay espíritus. Y perdonen, ya adelanto, personas que tengan una sensibilidad religiosa, que no escuchen. Y añade, pero yo me cago en... Claro, yo me quedé. No sorprendido, sino con ganas de contestarle. Y añade, sí, sí, porque yo me cago en... Usted sabe lo que está diciendo. Evidentemente no. ¿O sí? ¿Qué creen ustedes? Ahí, en ese momento, yo pequé, hablando desde el punto de vista teológico cristiano, por no rectificarle y decirle, mire usted, en mi presencia, usted no vuelva a blasfemar. Sencillamente. Yo les hablaba en un programa este verano dentro de la Fonoteca del Misterio. Les hablaba, si lo recuerdan los que lo escucharon, que han sido muchas las descargas, y les doy las gracias por ello. Gracias por ese seguimiento tan fiel del programa. Muchísimas gracias, amigos. Pues les hablé, si lo recuerdan, para los que nos siguen habitualmente, de que yo no había escuchado nunca en mi vida, en mis 40 años de vida, ya para 41, no había escuchado nunca, puse el ejemplo de los musulmanes, a un musulmán, a una persona que profesa el Islam, crea o no crea. Conozco una persona, conozco, simplemente no es amigo, es una persona, es un hombre, es marroquí, pues que, en fin, yo es que todavía, prácticamente yo diría que es que no le he visto ni una sola vez, cuando le veo donde él suele estar, no le veo sobrio nunca. Se coge unas melopeas, como diría mi amigo Manolo, un gran amigo de la infancia. Se coge unas borracheras impresionantes. Ya saben que el Islam prohíbe el consumo de alcohol. Pero incluso a este hombre, a este musulmán, que incluso le he escuchado discutir con otras personas, jamás, nunca le he oído decir lo que he dicho antes, y que es que verdaderamente me cuesta repetir. Ni en este caso del marroquí, ni en ningún caso de ninguna persona que profesa el Islam, o que es musulmana, crea o no crea, si es que da igual, es que yo no lo he escuchado, yo al menos, yo, nunca, en la vida. Podrán creer o no, se podrán emborrachar algunos o no. A lo que voy es a lo esencial. Jamás lo he escuchado. Eso es lo que nos diferencia entre otras cosas, de ellos, que en ese punto, en otros estarán completamente equivocados, y este es tema para otro programa, que lo haremos en un futuro. Pero ese respeto, si no cree el musulmán, si no cree, ni lo menciona. Y si cree, ni les cuento. Y les aseguro que yo no profeso el Islam. Tengo el Corán, lo leo de vez en cuando, me parece muy, muy enriquecedor en algunos puntos, en otros creo que está equivocado, lógicamente. Y digan ustedes delante de un creyente musulmán, díganlo, seguramente tendrán un problema. No lo hagan, porque pueden tener un problema dialéctico en principio. Eso depende de cada persona. Pero ese respeto que tienen ellos, reverencial, ante el nombre sagrado de Dios. A Dios no se le puede insultar. A Dios no se le puede. Contra Dios no se puede blasfemar. Pero ¿quién nos creemos que somos? En Occidente, y no hablemos de personas aún mucho más jóvenes que nosotros, esto es el pan nuestro de cada día, y nunca mejor dicho. Y esto no es moralina, ni estoy predicando en una iglesia, que no tiene nada que ver con el tema religioso. Es un tema ético, de comportamientos, un tema cultural, sociocultural. Porque ese sujeto, esa persona de la que les he hablado, no piensa que a mí, o si lo piensa, peor todavía, que a mí me está ofendiendo, porque yo sí que creo. Y tengo, no es que crea, es que tengo la convicción absoluta de que Dios, el Ser Supremo, existe. Y el Ser Supremo, que le llamamos Dios, se merece la máxima reverencia y respeto. Y aquel hombre, aquel infeliz, soltó esas barbaridades y siguió bebiendo de su copa. Y se quedó tan ancho, en definitiva. ¿Ustedes se imaginan, actualmente, no digamos en siglos anteriores, se imaginan a un judío? Anoche, precisamente, estuve viendo en YouTube una serie de vídeos realmente, realmente llamativos, enriquecedores. ¿Por qué digo esto? Judíos, algunos de ellos rabinos, Dios santo, y nunca mejor dicho, ¡Qué respeto! Como he dicho, reverencial. Sumo, profundo, hondo, enraizado en lo más profundo de su alma, de su ser. ¿Cómo hablan de Dios? ¿Con qué respeto? Que es el mensaje que quiero transmitir. Y el que me quiere llamar misionero, que me lo llame. Me encanta esa palabra. O monje, o asceta. Y sé que seguramente habrá algún sujeto que envíe algún comentario reiterando las blasfemias. En este caso la que he comentado, de esta persona. Allá ellos. Y no hablo de este tema, amigos, y enseguida van a saber por qué. No hablo de este tema desde un punto de vista religioso. En primer lugar, educacional. Tenemos que tener un respeto por la persona o personas que tenemos delante. Porque hay otras veces, esto es muy típico en determinados pueblos, que se dice, y aún así me parece una pena, que sería como una coletilla cuando nos hace referencia a la Virgen, que esa es otra, pero no nos meteremos ahí. También lo he escuchado muchas veces y me hace también mucho daño al oído y al corazón, pero se dice como una coletilla. Pero es que en este caso, y en el caso que les voy a contar después ahora en unos minutos, que es y que tiene un trasfondo muy serio, se dice con conocimiento de lo que se está diciendo, de lo que se está hablando. No es una expresión que sale de la boca de una persona de asombro, como en determinados pueblos, como les digo, y lo he escuchado. Suelen ser personas, pues, sin una educación sólida, sin apenas haber leído un libro, a veces, desgraciadamente, pues no saben escribir. Es decir, hay una falta de formación cultural y, como se suele decir coloquialmente, algunas personas son muy brutas, pero no lo dicen. Y vuelvo a decir que he sido testigo en algunas ocasiones, en determinados pueblos por España, no lo dicen con una intencionalidad o una intención manifiesta. No hay un sentido trascendente de ofensa en esos casos. En este que les digo, sí. En este que viví yo, una noche, sí. Porque se estaba hablando de estos temas, de la vida después de la muerte, del alma, de las psicofonías, de las apariciones, y ocurrió lo que ya han escuchado. Y les he dicho que anoche veía en YouTube unos vídeos de diferentes rabinos. Les he hablado de los musulmanes. ¿Ustedes se imaginan a un rabino blasfemando? Vi una película no hace mucho tiempo con un querido amigo, Fernando. Discúlpeme, pero no recuerdo ahora mismo el nombre de la película. de un caso de posesión. Alguno de ustedes seguro que la ha visto. Un caso de posesión dentro del judaísmo, de un exorcismo dentro del judaísmo. La quise ver, en cuanto me dijo que la tenía, le dije, buscamos día ya para verla, porque me interesa. Es que la posesión, si bien, como hemos dicho más de una vez, la posesión, no voy a decir diabólica, porque ya saben que sigo todavía, los que nos siguen, los que me siguen, los que siguen mi trabajo muy amablemente, estoy todavía reflexionando sobre quién es o quiénes son los que pueden poseer cuando la posesión es real. La posesión es un fenómeno muy infrecuente, muy poco frecuente. Se da, según la teología, sí. Según los demonólogos y exorcistas, sí. Pero, ¡oh sorpresa!, no solamente se da en el catolicismo, también se da en el cristianismo protestante, en el protestantismo. También se da en el islam. No sé si han visto o vieron la noticia, fue antes del verano, de ese monje, si no recuerdo mal, copto, exorcizando a personas que profesan el islam. En ese caso, tampoco es el tema de hoy, pero nos podemos ocupar durante todo el año, habrá tiempo si Dios quiere. Se puede manejar la hipótesis de del contagio psíquico, de la histeria colectiva, por supuesto de la sugestión, de lo que Babinski llamó pitiatismo, es decir, una simulación más o menos consciente o más o menos inconsciente, cuando no es simulación completamente provocada. Pero lo cierto es que este monje, sacerdote copto, ya saben que los coptos son los cristianos egipcios, este monje, sacerdote copto, cristiano, con su cruz, con una gran cruz en su mano derecha, iba exorcizando a las personas que estaban en ese templo. Y las imágenes son impactantes. Tengan cuidado, por favor. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos y con lo que oímos, psicofonías y demás. Nunca me cansaré de decirlo, aunque alguno me llame pesado, me da igual. Es decir, que también se dan en el islam y también en el judaísmo, y por supuesto en otras religiones minoritarias también se dan la posesión por malos espíritus. No es el tema de hoy, pero sí viene bien recordar. Esto lo decía por los judíos, que yo ya conocía este respeto absoluto por el nombre de Dios, que ya saben que no eran ni siquiera dignos de mencionar, ni siquiera de escribir, y ponía las iniciales en mayúscula, YHWH, Yahvé, el nombre de Dios impronunciable, inescribible, no se puede mencionar ni escribir. Es tan sagrado, lo más sagrado, es tan infinitamente sagrado, que ni se escribía ni se decía. Eso es respeto, y no lo que tenemos aquí, la bazofia que tenemos aquí. Que hasta un mico de 13 años dice me cago en y cosas más fuertes que yo he escuchado. ¿Qué clase de respeto es ese? Absolutamente ninguno. No hay respeto. Y no estoy dentro de la esfera de lo religioso. Simplemente estoy comparando unas culturas y otras. ¿Ustedes se imaginan a un niño judío o a un niño musulmán decir en casa de sus padres me cago en c-? Miren, es que estoy convencido, no conozco en profundidad la cultura islámica ni la judaica, pero les aseguro que es muy posible que a ese niño o a ese chavalín que habla semado le caiga un buen castigo. Es muy posible. ¿Se hace aquí? Supongo que en algunos hogares sí. No lo sé. No tengo el don de la ubicuidad para estar en todas las partes al mismo tiempo. Habrá familias donde la moral y la ética primen y se le corrija al chavalín castigándole, pues, sin darle la paga durante una semana, o sin dejarle salir durante un fin de semana, o el correctivo que los padres crean oportuno. Cada padre y cada madre, pues, debe educar a sus hijos como crea conveniente y siempre lo mejor posible. Pero esto que vemos aquí, litronas en mano, cuando en otras cosas más fuertes, como whisky, ron y demás. Para ellos, la palabra Dios, en muchos casos, lo digo en todos, pero en estos casos que estoy hablando, estoy dentro de este contexto, no es una palabra seria. Yo no me imagino. De verdad se lo digo. Y paso a contarles el segundo caso. No me imagino a un musulmán, a un judío, por supuesto a un hinduista, a un hindú, a un budista, aunque ellos no creen en Dios como una entidad, como un ser. Es diferente a nosotros, a los monoteístas. Yo no me imagino. Es que no lo he escuchado nunca en la vida. Hay un pasaje en los textos neotestamentarios muy breve de Jesús, en palabras de Jesús, que podemos estar de acuerdo con él o no. Podemos pensar que es el Hijo de Dios o no. Dios hecho hombre o no. Un profeta. Podemos tener la opinión que cada uno crea conveniente. Pero lo que es indudable es que fue un ser humano excepcional. Hay unas palabras de Jesús que dice lo siguiente, y hablo de memoria. Cualquier pecado le será perdonado a los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo será reo en la vida eterna, no será perdonado. Que cada uno lo interprete como pensé. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ese no será perdonado, dice Jesús. No es textual, pero aproximadamente. Ni en este siglo, creo que dice, ni en el venidero. Blasfemar contra el Espíritu de Dios. Que cada uno, lógicamente, saque sus propias conclusiones, pero dice, cualquier pecado, dice, cualquier pecado será perdonado a los hombres. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Creo que la cita es más o menos textual. Creo que así es. Si no lo es, me disculpa. Pero creo que es prácticamente textual. Estoy hablando de memoria. Vamos con el segundo caso. Y para que vean que el misterio, lo que en este país se llama misterio, tiene muchas ramas, tentáculos, muchos brazos, raíces. No siempre vamos a hablar de psicofonías, de fantasmas, de fenómenos paranormales. No, no, es que hay temas, y este es un programa, ya lo impulsamos en la temporada pasada, a mediados más o menos. Quiero que este programa sea un programa también de humanidades, donde se hable de muchos temas. Tenemos hoy un segundo tema de máxima actualidad y muy serio, muy serio. Esto que estamos hablando, aunque es teológico, lógicamente son humanidades, pero también es un análisis de lo que en muchos casos se da en la calle, de lo que se da. Por tanto, en este programa, en Más Allá de la Realidad, que se escucha no solamente en España, Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla, sino en muchos, por no decir muchísimos, países del mundo. Así nos lo facilita iVoox, gran sitio, en la web, en la red, en un mapamundi donde aparecen en verde los países desde donde nos escuchan y el tanto por ciento de descargas. Y ahí están los datos. Ahí están los datos. Y ahí está el mapa mundi de Más Allá de la Realidad. Países que ahora mismo no voy a desgranar, pero que son muchísimos, pero muchísimos. En este programa planteamos preguntas y buscamos respuestas. Y es un programa, sí, de misterio, de fenómenos paranormales, de parapsicobiofísica o parapsicología, pero también de humanidades. Y lo va a ser mucho más en esta temporada. Vamos a plantear temas del máximo interés para todos ustedes, para seguir estando ahí, a la cabeza de los programas más seguidos, muy amablemente, por todos ustedes. Por tanto, hacemos un servicio, o procuramos por todos los medios hacer un servicio de información, informarles a todos ustedes, dependiendo de los temas, entretenerles, como no, que pasen un buen rato escuchando el programa, y una pretensión que quizás es un poco atrevida, pero que al menos, queridos amigos, debemos intentarlo, y es formar. Esto lo aprendí de mi padre, profesional de radio y televisión toda su vida, cuando él me decía, y les decía a sus alumnos, porque es el profesor Vázquez. Efectivamente, mi padre fue profesor y formó pues a a muchísimos profesionales que hoy en día están en activo en radio y en televisión. Y en esas clases yo la acompañaba, era un adolescente, aún no había empezado en la radio cuando empecé a acompañarle. Decía que la labor de un programa de radio o de televisión se fundamenta en tres pilares: informar, entretener y formar. Si cumplimos esos tres pilares, esos tres basamentos, esos tres fundamentos, navegamos en este barco de más allá de la realidad hacia buenas coordenadas, en buena dirección. Es un tema humano, muy humano, el que les voy a contar a continuación. Yo me encontré una vez más, y hablo de este verano, en un lugar, no voy a precisar, y alguien me dice que un grupo de personas me quiere conocer. En ese momento yo me encontraba con otro grupo de personas y le dije al intermediario que esperase unos minutos, que enseguida me acercaba a la mesa. Y así lo hice. Entre todas esas personas me encuentro sobre todo con dos de las que voy a hablar. Lógicamente, como siempre hago, omito cualquier tipo de dato. España es muy grande, el mundo es muy grande, no estoy diciendo que fuese en España o fuera de España. Siempre, y esto lo aprendí de don Antonio José Alés y posteriormente de don Germán de Argumosa, siempre los testigos, las personas que nos cuentan, a los comunicadores, a los informadores, que estamos al frente de un programa de radio o de televisión, el no dar datos que puedan llevar a la identificación de la persona. Me encuentro con una chica. Yo detecté, quizás porque soy bastante intuitivo, detecté cierto rencor en su mirada. Y voy más allá. ¿Cómo si, sin conocerla de nada y sin haber hablado con ella nunca? Lo cual no tiene mérito por mi parte ninguno. Será don de Dios, vaya usted a saber. Detecté como si esa chica no le hubiese perdonado la vida algo. Y empezamos a hablar. Me dice que ella, y lo dijo así, y por eso traigo hoy este tema aquí, porque hay muchas personas que ante una desgracia blasfeman contra Dios. Yo soy el primero o el último, da igual, en comprenderlo, porque yo también me he enfadado con Dios en más de una ocasión. Y procuro no levantar mucho el tono de voz para no saturar los vúmetros de la mesa de mezclas. Pero sí, lo digo públicamente, yo me he enfadado contra el Padre Celestial. Me he cabreado. Y le he dicho un par de cosas. Lo digo públicamente, en tono el mea culpa, y le pido perdón públicamente. Y me he enfadado con Dios en más de una ocasión, porque he creído que lo que me pasaba en ese momento no era justo. Y me he enfadado con él. Y esta chica, contándome su tragedia, me dice que siendo ella muy jovencita, voy a obviar los años, no había cumplido los 12, muere su padre. Y a los pocos meses su madre. Y ella me decía, ¿por qué Dios se ha llevado a mis padres siendo yo tan pequeñita? Los dos, en menos de un año. Imagínense cómo me quedé yo. La chica rompió a llorar y con lágrimas en los ojos me dijo en voz alta, una vez más el tema de hoy, y lo volvió a decir, porque no entiende y aún sigue, y han pasado unos años, sigue sin entender por qué Dios, como ella me decía, que siempre nos han enseñado que es infinitamente bueno y misericordioso, por qué Dios y seguía blasfemando se llevó a mis padres en menos de un año. Me he quedado sola, me decía. No tengo a nadie en este mundo. Yo le dije, hombre, tienes a tus amigos, a tus amigas, tendrás familiares. Y me dijo, sí. Pero no tengo a mis padres. Tremendo caso, amigos. Yo procuré por todos los medios responder a su pregunta, pero es evidente que una herida tan profunda, una herida que todavía está abierta y sangrando, es muy difícil de cerrar en un momento. Yo le dije lo que creí oportuno en ese momento, que todos venimos a la vida con un camino que hemos elegido antes de venir, y así lo creo firmemente. Antes de venir, por muy duras que nos parezcan nuestras pruebas y nuestros sufrimientos, lo hemos hablado en algún programa, lo elegimos nosotros antes de venir, cuando somos espíritu, cuando no hemos encarnado todavía. No voy a entrar ahí, porque lo hemos hecho en otros programas y nos desviaríamos del tema, pero aquella chica blasfemaba en ese lugar donde estábamos, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo ayudas a una persona que te cuenta semejante tragedia? Después de mis palabras hacia ella, de intentar consolarla, parece que se marchó con un poco más de paz en su interior. En este caso, ella me decía que claro que creía en la existencia de una vida después de la muerte, pero que sin embargo no creía en Dios. ¿Esto qué implica? ¿Esto qué puede implicar? Pues implica que esa chica, como posteriormente, minutos después, me reconoció, en verdad, sí que creía en Dios. Pero no entiendo, remarcaba, no entiendo por qué me ha tenido que tocar a mí el quedarme sola y sin padres, siendo una niña. Durísimo, sin duda alguna. Creo que un corazón herido, como he dicho, con una herida abierta y sangrando, a pesar del tiempo transcurrido y pasado, es muy difícil. Espero volverla a ver para seguir hablando. Y si puedo contribuir en algo para cerrar un poco más esa herida, lo haré. Pero me impactó. ¿Qué implica? Preguntaba, pues, evidentemente. En ese caso, yo entiendo, aunque no justifico ni defiendo, ni apoyo, que quede claro, su blasfemia repetida. Pero entiendo su dolor, y entiendo que un dolor no entendido, un dolor que uno sufre minuto a minuto, segundo a segundo, cuya causa no se encuentra, cuyo porqué no se halla, cuyo hecho no se explica. En realidad, y psicológicamente, desde el punto de vista psicológico, sin ser psicólogo, pero hasta ahí llego, interpreto, y es una opinión muy personal, que es un mecanismo de defensa. En definitiva, en el fondo, pero muy en el fondo, es un mecanismo de defensa. Porque se está reafirmando en su creencia en Dios. Y está exigiendo, por tanto, una respuesta a por qué sus padres murieron cuando ella era pequeñita. En menos de un año. Durísimo. Y me decía, estoy sola. Yo le dije, hay muchos tipos de amor. El amor de los padres es importantísimo. Pero eres una chica agradable. Y creo, le dije, que tienes la puerta cerrada a otro tipo de amor. Ábrela. Porque a lo mejor un hombre que te entienda, que te quiera, que te comprenda, que te apoye, te devuelve la ilusión por vivir. Y ella me decía que sentía muy frecuentemente, por no decir que siempre, porque así me lo manifestó, que sentía siempre a sus padres, sobre todo me habló de su padre, muy cerca, al lado de ella, en el día a día. Y hablamos de la película Ghost. Me acuerdo perfectamente que salió el tema de la película Ghost. Y le dije, eso ocurre en la realidad. Así nos lo sugiere por lo menos la documentación, los casos, las canalizaciones, las comunicaciones hipotéticas, claro está, estamos siempre dentro de las hipótesis, con ese supuesto más allá. Pero nuestros seres queridos, los que nos faltan, los que echamos de menos muchas veces, tampoco voy a decir continuamente, a lo mejor sí en algunos casos, pero nuestros seres queridos, padres, madres, hermanos, tíos, abuelos, amigos, están muchísimas veces a nuestro lado, aquí, físicamente, en nuestra dimensión física, al lado nuestro, sí, sí. Yo así lo creo firmemente. Y ella me corroboraba que ella sentía a su padre de continuo. En este caso la blasfemia, que fue reiterada en varias ocasiones, yo la entiendo. Y si yo la entiendo, que soy un botarate, ¿cómo no lo va a entender Dios? Si lo entiendo yo, que no soy nada, un pobre mortal lleno de defectos por todas partes, y lo entiendo, vuelvo a decir que no lo justifico ni lo apoyo. Yo no aliento la blasfemia, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Por eso estoy haciendo este primer tema, para que reflexionemos todos un poco en general. Pero en este caso, sí que se puede entender más. En el caso primero que les he contado, ahí se ve más un trasfondo. Voy a decirlo así, de falta de evolución espiritual. Porque aquel chico no tenía motivos, al menos no lo manifestó, para tener ese odio hacia Dios. Pero esta chica sigue en ese día en el que murió su padre, y sigue en ese día en el que murió su madre. No lo ha podido entender. Me decía, como les he dicho, que a ella siempre le enseñaron en las clases de religión que Dios es infinitamente bueno y misericordioso, y que menuda clase de Dios el que se había llevado a sus padres. Le dije, mira, hay cosas que no podemos entender, y es la verdad. No es una respuesta fácil, no es un tópico. Los designios de Dios, no sabemos por qué. Le dije, mira, una de las ventajas, uno de los provechos que has sacado, es que te has hecho fuerte. Yo la vi enseguida, carácter fuerte, recio, luchadora. Seguramente, a lo mejor, si eso no hubiera sucedido, y no estoy respondiendo ni mucho menos a su pregunta, pero yo le decía esto: si hubieras crecido con tus padres al lado, no tendrías esta fortaleza de alma. Mira, por tanto, amiga, el lado positivo. Y es lo que debemos hacer todos. Cuando nos sobrevenga un revés de la vida, un bofetón de la vida, busquemos siempre, después de dolernos, que es lógico y es humano e incluso necesario, después de expresar nuestro dolor, miremos y saquemos la parte positiva. Otro día, en otro programa, les contaré más casos humanos, humanidades, programa de humanidades en general, haciendo hincapié en el misterio, pero como siempre desde hace muchos años dije en determinado medio de comunicación, el misterio también tiene corazón, y dentro de experiencias, preguntas que esta chica me formuló referentes a la parapsicología y confesarme, como les he dicho, que ella creía y que creía en la existencia de espíritus y en el más allá y de los fenómenos que pueden provocar los espíritus, me decía. Sin embargo, me decía, en Dios no creo, y añadía la blasfemia. Y luego decía, pero si es que sí que creo. Tiempo. Tiempo es nuestro aliado, amigos. El tiempo es verdad, poniendo, esto sí, poniendo de parte de uno y haciendo muchas veces un esfuerzo que va más allá, a veces incluso podríamos decir que de nuestras fuerzas humanas, el tiempo nos ayuda a recuperarnos de los reveses de la vida, de los palos de la existencia, de las desgracias, en definitiva. No será la última vez que hablemos de ese tipo de asuntos. Tengo muchas vivencias con espectadores, con oyentes del programa. Y luego, por favor, hago un inciso. Tengo un montón de mails que responder. Tendrán cumplida respuesta paulatinamente. Estoy a tope de trabajo, esa es la realidad. Me decía el otro día una persona, tú trabajas las 24 horas los 7 días. Y digo, pues sí, sí, menos cuando descanso, que tampoco son muchas horas. Pero es así, siempre hay cosas que hacer. Por tanto, mucho ánimo, por favor, a las personas que estén desalentadas, como esta chica, a las personas que en definitiva, que no vean el horizonte, mucho ánimo para ellas. Ya sé que las palabras se quedan cortas, pero es lo mejor que puedo decir con total sinceridad. Y por favor, no tomemos el nombre de Dios en vano. Yo les pido por favor que aunque no crean, que por favor respeten, o procuren por lo menos, es una invitación, una sugerencia amable de este humilde presentador, que por favor tengan en cuenta que a lo mejor la persona que tienen delante, si usted blasfema, a lo mejor está haciendo daño a esa persona, porque esa persona sí que cree, y para esa persona Dios es muy importante. No perdamos el norte, por favor. Seamos personas. Y si esto es moralina, bendita moralina. Me da igual, sinceramente. Me da lo mismo. Siempre, desde hace, yo creo que desde el principio que empecé muy jovencito en la radio, en estos temas siempre me he mojado, he dado mi opinión, me han llovido alabanzas, las cuales son para Dios, yo no las quiero, no porque las rechace, pero quiero ser humilde, y también me han llovido bofetones verbales. Cuento con ello. Y es normal. El que trabaja de cara al público, pues debe estar lógicamente acostumbrado a recibir alabanzas y también ataques. Hay que dar mensaje. Hacemos, en fin, ponemos unos consejos, nuestra página web, nuestra dirección de email por si quieren escribirnos. No porque tenga atasco de emails, por favor, dejen de escribir. Antes o después, aunque pasen unos meses, respondo. Lo prometo. También nuestras dos páginas en Facebook. Únicas páginas, dos solamente. No hagan caso, he visto páginas en Facebook, no sé si dos o tres, con mi nombre y mis apellidos. No soy yo. Están suplantando mi identidad. No soy yo. Yo no tengo página con mi nombre en absoluto. Solamente Club de Amigos de Santiago Vázquez y Seguidores de Más Allá de la Realidad son las dos páginas en Facebook que modera. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte. Tengo pendiente una conversación con él. A José Carlos Rodríguez, que modera maravillosamente las páginas. Desde aquí un reconocimiento, José Carlos, a tu labor desinteresada, como todos. Esta es la verdad. Pero muchísimas gracias. Hemos aumentado, hemos sobrepasado ya en seguidores las 2000 personas. Perdón, en club de amigos. En seguidores, pues yo no sé si hemos pasado las 1000. Y sinceramente va todo estupendamente. José Carlos siempre atentísimo, respondiendo. En fin, un abrazo muy fuerte. Enseguida estamos de vuelta con un tema muy serio. Vamos a tener un debate tertulia sobre el asunto de Siria. ¿Qué está pasando? Peligros, profecías. No se lo pierdan. Hasta ahora, amigos. Never.

más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido. A través de Internet. Con Santiago Vázquez. Como ya les hemos anunciado a todos ustedes, entramos en nuestro segundo tema de hoy. Yo creo que tema, si no central, por no ser el primero, pero sí por su importancia. Si yo les digo a todos ustedes en estos momentos Siria, Damasco, yo creo que sobran las palabras. Cualquier persona que esté mínimamente informada a través de los medios de comunicación sabe perfectamente de qué estamos hablando y en qué situación se encuentra el asunto en estos momentos. Para hablar de este tema, y no solamente del hecho informativo en sí, sino también lo que rodea este asunto desde el punto de vista, podríamos decir, esotérico, de profecías, en fin, los temas que tratamos aquí, contamos con dos queridos compañeros y amigos de este programa. Aquí en el estudio tengo a mi derecha a Juan Carlos Salamanca, conocido por todos ustedes. Juan Carlos, buenas noches. Pues buenas noches, Santiago, y dispuesto a todo. A todo seguro. A casi todos. Caiga lo que caiga, caiga quien caiga o como decía don Germán, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Hace tiempo que no venías por aquí, ¿no? Sí, ya lo empezaba a echar de menos. Se nota el micrófono, la falta de micrófono. ¿Te apetecía, ¿no? Sí, ya venía con ganas. Aunque sea para un tema tan sumamente serio como el que planteamos ahora. Muy espinoso. Muy espinoso. Tenemos en este caso al otro lado del hilo telefónico, como se decía antiguamente, tenemos con nosotros, gracias a la tecnología, tenemos a otra compañera y amiga de este programa que todos ustedes, los que nos siguen habitualmente, ya conocen. Ella es Teresa de la Fuente. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches y un gran abrazo para todos. Nos podemos unir gracias a la tecnología, como estás diciendo ahora, que también es un punto que me gustaría que lo tocáramos, ¿no? Y lo beneficioso que puede ser la tecnología o el daño que puede hacer, ¿no? O el daño que puede hacer. Teresa, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? Pues bueno, hablando de este asunto, yo creo que compartiendo con todos los seres humanos esa angustia y ese sufrimiento que nos marca y que solamente con tener un mínimo de sensibilidad pues nos deja sumamente preocupados y nos convulsionan. Cuando estamos grabando este debate, porque va a ser un debate también entre Juan Carlos Salamanca y Teresa de la Fuente y un servidor, y también a modo de tertulia, un debate tertulia sobre el tema. Hoy es, Juan Carlos, vamos a decir exactamente la fecha para que luego, cuando los oyentes nos escuchen con posterioridad, pues no haya malentendidos. Hoy es exactamente 4 de septiembre. 4 de septiembre del año 2013. ¿Y la hora? Vamos a decir la hora. Exactamente son las 11 y 31 minutos. 11 y 31 minutos de la noche. Con 45 segundos si quieres apurarlo. Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidos a los dos, a Juan Carlos, Teresa. No hace falta que os diga que estáis en vuestra casa, que podéis intervenir en cualquier momento. Daros las gracias por estar aquí. Juan Carlos, gracias Teresa. Juan Carlos, todo esto, todo lo que hay montado ahora mismo en Siria y todo lo que conlleva el asunto, realmente, ¿cuál es su origen? Es decir, ¿de dónde parte todo esto? Si quieres buscar una raíz lejana, la tienes que buscar en el año 711, cuando los musulmanes invaden España, ¿no? Entonces ahí empieza propiamente una cruzada de reconquista contra lo que es el Islam. Luego diversos países sufren la invasión musulmana y luego más tarde, a raíz de la pobreza que hay en Europa, pues se idean las cruzadas con el pretexto religioso de rescatar los santos lugares, pero también de adquirir tierras, bienes y botín para para los nobles y reyes que no eran tan ricos en aquella época. Luego vamos avanzando en la historia y aparecen los turcos otomanos con la toma de Constantinopla y de gran parte del oriente de Europa, ¿vale? Y son ellos los que toman el relevo un poco de los califatos de Damasco y de otros. Luego hay un periodo en el que el Islam pues tiene menor protagonismo hasta que llegamos a la época pues actual, ¿no? En la época actual, si ves la fecha del 4 de septiembre, queda una semana para el 11 de septiembre, que se cumplan 12 años. 12 años de un suceso que cambió el mundo para siempre. El mundo ya no es lo que era, Santiago. 11 de septiembre del año 2001, atentado contra las Torres Gemelas, el Pentágono y aquel avión que cayó en cerca de Pensilvania, ¿no? Sí. Un camión que cayó en extrañas circunstancias. Bueno, no vamos a entrar ahí. Claro. Pero me sorprende. Evidentemente lo que está claro es que desde el 11 de septiembre del año 2001, pues el mundo no ha sido igual, ¿no? Esto es evidente. Pero has dicho una cosa que me ha llamado la atención, Juan Carlos, y es el tema de las cruzadas. ¿Qué tiene que ver, te pregunto, el tema de las cruzadas con el actual problema de Siria? Bueno, vamos a ver. Ahora mismo, para el mundo árabe, para muchos árabes, nosotros somos los cruzados, en particular los norteamericanos. Solo que esta vez no son católicos, sino también católicos, protestantes, etcétera. Pero son cruzados, al fin y al cabo. Y para ellos hay que expulsarles de todo el oriente musulmán. Pero no para todos los países árabes, para todos no. Bueno, depende de las relaciones económicas y diplomáticas que haya entre ciertos países, sobre todo los del Golfo y Occidente, en particular Estados Unidos, Inglaterra, Francia y las grandes potencias. Entonces, en este sentido, es una guerra más de intereses. De intereses estratégicos, de intereses económicos, porque no olvidemos que Oriente Medio acapara prácticamente casi todo el petróleo. Casi todos los yacimientos de petróleo, de gas, de minerales que recientemente se han descubierto, y entonces el que tenga el control sobre esas zonas prácticamente controla el mundo. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, es tu opinión y como no, cualquier opinión pues es respetada. Lo único es que aquí le cedo la palabra a Teresa de la Fuente, es que nos encontramos con lo que ha sucedido hace escasamente unos días, y es que han muerto, creo que la cifra son 1.400 y pico personas, al parecer gaseados por con gas sarín. Uh-huh. Y es aquí donde surge todo el conflicto. Sí, pero me cabe una pregunta, ese arsenal químico, ¿De dónde rayos sale? Porque claro, hubo una noticia hace algún tiempo de un ataque de gas sarín en Japón, en una estación de metro, por una secta milenarista cualquiera, que hubo bastantes muertos. ¿Y quién se lo proporcionó? ¿Quién lo compró? ¿De dónde lo sacó? Yo no lo sé. Yo tampoco. Teresa, vamos a hacer la palabra a Teresa en esta intervención inicial. Teresa, ¿qué comentarios quieres hacer? Sí, bueno, yo añadiría que totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando de que hay pues una crisis y, de intereses económicos, geoestratégicos, de poder. Y también yo diría que hay una crisis muy grande de valores, de que no funcionan los sistemas tal cual los tenemos montados, porque hablamos, ha habido una matanza de 1.400 personas, pero es que ya en 2 años desde que comenzó la guerra civil en Siria, se hablan de cifras según las Naciones Unidas de ya 100.000 personas fallecidas. Sí. Y más de 2 millones de personas sobre el total de 20 de la población siria que se han tenido que refugiar principalmente pues en las fronteras de Siria, sobre todo en Turquía y en Jordania, y más de la mitad de esos 2 millones de personas son niños, y por tanto en la humanidad los niños y los jóvenes significan el futuro, ¿no? Y están siendo personas que están viviendo desde su más tierna infancia el dolor, el miedo, el drama, la explotación, el reclutamiento forzoso. Realmente nos qué se está poniendo también en evidencia, además de esta siempre pugna por el poder y por los intereses económicos. Tal vez que tampoco somos capaces a día de hoy, a pesar del desarrollo tecnológico, no somos capaces de, con nuestro desarrollo espiritual y con nuestro desarrollo intelectual, de buscar soluciones que en lugar de añadir más dolor, pues construyan un futuro esperanzador, ¿no? Sí, Juan Carlos me pide la palabra. Juan Carlos. Bueno, aquí tengo que decir que los intereses no buscan soluciones, y los países interesados menos. Es decir, todos los países en mayor o menor medida exportan y compran armas, unos más que otros. Entonces, para comprar y exportar armas tiene que haber una guerra, y para que haya una guerra hay que enfrentar a más de un país o dentro de un país a una facción o un partido con otro. Yo, perdonadme, no estoy de acuerdo, es decir, no estoy de acuerdo. Yo creo que el motivo por el que Obama, Estados Unidos, Hollande en Francia, quiero decir que el hecho de, primero, no enviar tropas, porque esto lo ha dejado muy claro el presidente Obama, no va a enviar tropas a Siria, pero sí el posible lanzamiento de misiles. Misiles, no con, lógicamente, no contra la población civil. Eso está claro, pero contra objetivos militares. Claro, contra objetivos militares, pero el motivo, yo personalmente, perdonar si peco de ingenuo, pero no creo que sea el petróleo ni ningún tipo de interés. El motivo, sencillamente, es que no se puede permitir que se gasee. Esto es lo que realmente ha enojado y ha puesto el grito en el cielo de la comunidad internacional, ¿no? Sí. A ver, Juan, Teresa, adelante, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora te cedo la palabra, Juan. Siria no ha ratificado, no sigue ese tratado internacional de no uso de armas químicas. Eso, desde luego. O sea, que parece que no se puede permitir éticamente la pasividad ante una matanza en la que se está infringiendo pues un pacto internacional en el que Siria no ha participado de no uso de armas químicas. Totalmente de acuerdo. Lo que yo creo es que, aunque ese es desde luego una causa importantísima y un motivo de justificar la intervención, creo que también hay más causas que a lo mejor no vienen ya de años atrás y más intereses y que confluyen, ¿no? ¿Cuáles podrían ser, Teresa, esas en titulares, a bola pluma, esas posibles causas? Pues, por una parte, pues una pugna, digamos, entre, pues, por ejemplo, el temor a que pudiera extenderse, los ataques terroristas islámicos de grupos fanáticos haciendo pues un polvorín porque dejara de sujetarlos el régimen sirio actual, por ejemplo. Sí. Podría ser un aspecto que interesa pues mantener a raya o que está provocando el sí o el no de las posturas de intervención o no intervención militar. Sí, Juan Carlos. Retomemos por un momento el punto anterior de las armas químicas. Recordemos un poquito el pasado en la historia y nos retrotraemos al año 80, en el que se produce la guerra entre Irán e Irak. Bien, en ese momento Estados Unidos es aliado, por lo menos económico y de armamento, de Irak, y le proporciona cierto cargamento de armas químicas, ya que en ese momento cierta zona de Irak pues estaba como desprotegida e Irán iba a atacar. Luego se producen las dos guerras del Golfo, ¿no? Y entonces, Saddam Hussein, el tirano, hace desaparecer tanto supuestamente el armamento nuclear y químico. ¿A dónde va? Dices hace desaparecer, con lo cual estás diciendo que las tenía. Sí, las tenía, lo que pasa es que las tenía bien guardadas bajo tierra. Esa es tu opinión. Esa es mi opinión y quizás es un poco arriesgada, pero es que... Bueno, es tu opinión, pero ¿quieres decir, Juan, que esas armas que supuestamente, según dices, tenía Saddam Hussein, van a parar a Siria? Puede ir a parar a Siria. En cierto momento los países pueden hacerse amigos y entablar relaciones diplomáticas y de alianza bajo ciertos intereses. ¿Irak y Siria tenían relaciones diplomáticas en ese momento? Pues, hombre, no está claro. Lo que cabría preguntar es de dónde procede el material químico. ¿Qué país le vende a Irak? Porque ya lo hemos hablado antes. Vayamos al caso de Siria. Por lo visto, las cantidades que posee Siria, según hemos podido pues todos estos días escuchar y demás, pues evidentemente no son cantidades pequeñas, precisamente. ¿Todo eso de dónde sale? ¿De dónde sale eso? Pues es una pregunta que muchos se harán y que quizás por... Teresa, adelante, sí. Sí, pues a ver, se habla que uno de los argumentos es que el arsenal químico de Siria de alguna manera era pues una respuesta al temor del armamento nuclear de Israel y que ha sido pues un arsenal que se ha ido forjando desde ya pues hace 40 años y que ha sido facilitado y apoyado incluso por empresas europeas. Y también ha ido llegando, pues se dice, de Rusia, de Irán, y bueno, pues que es un arsenal que se ha ido, que no ha salido de la noche a la mañana, y que de alguna manera era una forma de una respuesta a intentar tener un armamento que permitiera en un momento determinado defenderse o parar o lo que es el armamento nuclear de Israel. Yo os pregunto a Teresa de la Fuente, como licenciada en Ciencias de la Información, a Juan Carlos Salamanca como erudito, perdóname Juan Carlos, es así, es una persona, y lo digo abiertamente como si estuviéramos tomando un café, no hace falta que digas nada, es una persona que sabe muchísimo y que por eso está aquí. Yo os pregunto directamente, os planteo la pregunta, como ciudadano simplemente, es decir, no las decisiones políticas pues las tomará quien las tenga que tomar, pero vosotros, a tenor de lo que ha sucedido en Siria, en Damasco hace unos días, ¿creéis que está justificado el ataque por parte de Estados Unidos y sus aliados? Vamos a ver, yo desde mi punto de vista, por una parte sí, porque el hecho de utilizar armas químicas recuerda un poco a las que se usaron en otras guerras y cosas que se hicieron con ellas. ¿Te refieres a la Segunda Guerra Mundial? A la Segunda Guerra Mundial, a la primera, donde ya se utilizaron gases como la hiperita, el gas mostaza, etcétera, contra en los frentes de Francia, ¿no? Del norte de Francia. Uh-huh. Entonces el hecho ya de utilizar esas armas químicas, no ya contra personal militar. Es que clama al cielo, ¿no? Claro. Teresa, no sé qué opinión tienes. Sí, a ver, es una barbaridad, es inadmisible, o sea, realmente no nadie puede justificar una actitud de pasividad, es totalmente condenable. Lo que yo no estoy de acuerdo es que tenga que ser una intervención militar, o sea, porque que el hecho es condenable, sí, que hay que hacer algo, por supuesto, porque además es una violación total de los derechos humanos y de la ley. ¿Pero qué se puede hacer, Teresa? Quiero decir, no sé, planteando, pensando todos, también la gran familia de Más Allá de la Realidad, estamos ahora mismo todos pensando en algo que puede ser, en fin, yo creo que puede tener consecuencias lamentables, tener consecuencias lamentables, y estamos entre todos pensando en voz alta, ¿no? Pero te cedo la palabra, Teresa, que estabas hablando, perdóname, sí. Es una decisión, me parece grave, en un sentido o en otro. Quiero decir que exige una reflexión profunda y un compromiso. Ante estos hechos no se puede pasar. Yo creo que todo el mundo tiene que reflexionar y pensar pues cuál es su posicionamiento y qué se puede hacer, ¿no? Lo que ocurre es que yo no creo en las intervenciones militares y en el uso de la violencia, porque lo que de entrada va a pasar es que va a morir más gente. Lo que ocurre, Teresa, perdóname, Juan Carlos también quiere hablar, estamos en un debate apasionado y apasionante porque, en fin, yo creo sinceramente que nos va a todos los ciudadanos del planeta. Nos va mucho en todo esto, ¿no? Muchísimo. En definitiva. Pero claro, Obama ha dejado muy claro, y lo ha dicho claramente, que él no va a bombardear Damasco ni va a bombardear a la población civil, estaría bueno, sino que sus objetivos son, como ha dicho Juan Carlos al principio, son objetivos militares, Juan Carlos. Sí, sí, estrictamente militares. Lo que pasa es que como los americanos bien dicen, existen los daños colaterales. Los daños colaterales famosos, sí. Que tienen que pagar, lamentablemente, siempre los más pobres y los más desfavorecidos. Además, hay otra cosa. Desde hace unos 30 años, Siria es un enemigo personal de Irán. De Israel. De Israel. Sí. Israel está en continua alerta desde hace unos 30 años aproximadamente por el norte, el valle de la Beká, las zonas limítrofes con Israel, y Siria, no olvidemos que es aliado y valedor de Irán en la zona. Y quiero preguntarte, ¿por qué ese encono, ese enfrentamiento entre Irán e Israel? Bueno, todo viene de la Constitución del 15 de mayo de 1948 del Estado de Israel, delimitándose unas fronteras que muchos de ellos no aceptan. Sin embargo, en el seno de algunas comunidades judías quieren que se vuelva a replantear el tratado para que los palestinos puedan vivir en paz, pero son una minoría. Bueno, en Israel, hay que decirlo, en Israel, lógicamente, están en alerta, ¿no? Es decir, en alerta máxima. En alerta máxima porque se teme un ataque, ¿no? Se teme un ataque masivo por parte de, sobre todo de Irán, con su potente arsenal. ¿Tiene bomba atómica, Irán? Oficialmente no se sabe nada. ¿Armamento nuclear? Armamento nuclear es muy posible que lo tenga bajo tierra porque recibió ayuda de cierto país del este de Europa para construir centrifugadoras de uranio, con lo cual se pueden, si no construir armas grandes, por lo menos algunas armas tácticas de alcance medio o bajo. Teresa. Sí, a mí otro de los aspectos que me preocupa es nuestra capacidad de solucionar las cosas. Es decir, está claro que todos estamos de acuerdo en que no se puede permitir una matanza y además con un tipo de armamento que produce pues un exterminio, ¿no? Porque aquí parece que lo que se ha tratado es de exterminar a la población rebelde según el régimen de Assad, ¿no? O sea, que no lo reconocen ellos, pero que es lo que quieren, ¿no? Hablar de exterminio. Pero lo que a mí me preocupa también es nuestra capacidad de respuesta. Es decir, y esto espiritualmente y desde un punto de vista de valores, la tecnología siempre va por delante del desarrollo moral, ético, de la sociedad, de la población. Y yo me pregunto, es que ya se plantea, por ejemplo, el concepto de guerra justa. ¿Una guerra puede ser justa? Guerra nunca, santa. Nunca, es nunca. Es una paradoja, nunca. Realmente. Nunca, yo opino que una guerra nunca puede ser justa, es imposible. Claro. Es una contradicción en términos, que diría nuestro don Germán. Claro, pero de alguna manera entonces, ¿no será que tenemos que ser también conscientes de que la violencia no va a llevar una solución de paz y que no se trata, hay una responsabilidad moral de todo el planeta porque construir la paz no es únicamente una intervención en un momento determinado, ¿no? Claro. La paz es algo que tenemos que construir todos los días, ¿no? Y con una mayor justicia social y con otro tipo de valores que en el día a día los ciudadanos no mostramos, sea cual sea nuestro cargo, nuestro trabajo o nuestro rol. Entonces yo creo que construir la paz exige un gran esfuerzo y que ahí es donde tenemos que empezar, ¿no? Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en este caso, pues por ejemplo con la opinión que ha liderado el Papa Francisco, que ha explicado en el domingo en el Ángelus, que hoy en la audiencia de los miércoles también la ha vuelto a ratificar, ha hecho una convocatoria, pero no solo a católicos, no solo como un líder cristiano, no, tampoco. Ha hecho una convocatoria a creyentes y a no creyentes. Y ha dicho que nos convoca a los que seamos creyentes a una jornada de oración, por el poder de la oración, y a los que no lo sean, de reflexión, porque ha dicho que la paz se empieza a construir desde el interior del corazón. Claro, lo que ocurre y esto se ha dicho y se ha difundido en los medios de comunicación, en radio, televisión, prensa escrita, prensa digital, es que de lo que se trata, creo que fueron, hablo de memoria, no me gusta hablar de memoria, pero creo que fue el propio Obama, de lo que se trata es de darle una lección al gobierno de Siria, para que no quede impune, es decir, para que esto no se vuelva nunca jamás a repetir. Es decir, claro, no se trata de una declaración de guerra o de te lanzo 90 misiles Tomahawk porque yo quiero, sino que es, en definitiva, es una lección para que tome muy buena nota en Siria y esto no se vuelva a repetir. Pero ¿y las consecuencias? No, no, si ahí, ahí no entro, Teresa. No entro en las consecuencias. Hablo en lo que se ha dicho como base, como justificación para lanzar esos misiles a objetivos militares sirios, ¿no? Juan Carlos. Sí, bueno, está claro que Siria es el gran, la gran potencia, el gran gallito de Oriente Medio, ¿no? Y entonces ya estamos hablando de palabras mayores, aliado de Irán. Hay que construir la paz, evidentemente, a través de los corazones, uno por uno, pero algo que se antoja hoy, ahora mismo, utópico, porque hay pocas personas que piensen como Teresa, así, de momento. Ya saldrán más, seguramente, ya saldrán más. Pero el resto del mundo se ponen de un lado o de otro. Los hay que no quieren la guerra por diferentes intereses, por lo que a ellos les pueden tocar, pueden sufrir atentados o cualquier otra catástrofe. Y hay otros que por otros intereses bien distintos si son partidarios de la guerra. Lo que está claro es que, claro, a ese gallito hay que, como en una pelea de gallos, hay que oponerle otro u otros para que se dé cuenta de que no, bueno, de que no está solo. Yo voy a hacer un inciso, Teresa y Santiago, en una de las profecías que viene en la Gran Pirámide. Y dice lo siguiente: hacia el 17 de septiembre de 2001, traducida. ¿Te refieres a la Cámara del Rey, las medidas? Correcto. Exactamente. Correcto. Hacia esa fecha, el mundo no volverá a ser como era. Bueno, pues se equivocó en 6 días. En seis días en los que ya el Islam cambia. Es decir, hay una serie de grupos radicales. Pero claro, pero Juan Carlos, perdona, te dejo continuar y Teresa, interven cuando quieras, La gran mayoría de musulmanes están en contra de la Guerra Santa, tal y como lo entienden los radicales, ¿no? Bien, bueno. Es decir, un buen musulmán no mata a uno que no sea musulmán, ¿no? Hay dos guerras santas, dos yihad. La yihad pequeña y la yihad grande. La yihad pequeña es contra los infieles, los kafir, que llaman ellos. Y la guerra grande es sencillamente contra los males de uno mismo, en la que todos deberíamos estar embarcados, y entonces esa pequeña no tendría que hacerse contra otros ni derramar sangre. Sí, Teresa, adelante. Sí. Que entonces lo que uno se cuestiona es realmente cuáles son los hilos que mueven la intervención o no intervención, ¿no? Porque en unas veces casos sí y en otros no. Está claro que se ha cruzado una frontera roja, así denominada, ¿no? Una línea roja, sí, sí, que sí. Es la violación del Tratado Internacional del no uso de armas químicas, pero la cuestión es realmente qué es lo que preocupa. Pero, perdona, Teresa, ni químicas ni no químicas, es decir, un gobierno, en este caso estamos hablando de Siria, imaginemos que no hubiesen utilizado, que no sé si se ha confirmado a esta hora o no se ha confirmado todavía, que se utilizó o no gas alien, vamos a suponer que sí. Es que me da igual, aunque hubiesen lanzado misiles contra los rebeldes y hubieran muerto 3.000 personas. Claro, pero eso sería en una guerra convencional, ¿no? Con armas convencionales. Pero aquí es que estamos hablando ya de armas químicas. Químicas que hacen una destrucción mucho peor que las armas convencionales como misiles, bombas, obuses, ametralladoras, lo que quieras. No olvidemos tampoco que Israel, haciendo un inciso en todo esto, es el gran valedor de Estados Unidos en la zona. Israel también tiene arsenal, por supuesto, químico y arsenal estratégico nuclear. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da la famosa primavera árabe de las revoluciones en Libia, en Túnez, en Egipto, ¿qué pasa? Que estos países están al sur de Israel. No vamos a buscar conclusiones porque de momento no las hay. Pero Israel, con esas revoluciones, con ese caos que hay en esos tres países, tiene su frontera sur prácticamente asegurada. La tiene más o menos defendida, porque hasta que no se pongan de acuerdo, no tiene que hacer nada. Y traslada todas sus defensas militares, todos sus radares hacia el norte, en Siria, donde verdaderamente está el peligro. Es algo que ya está calculado. Teresa, ¿quieres decir algo o pasamos con otras cuestiones? Bueno, que realmente a veces uno se cuestiona si realmente lo que hay detrás de las intervenciones o no intervenciones militares, ¿cuáles son las causas de verdad, no? Si hay más de una, porque yo creo que a veces pues que hay más de una, ¿no? Y que en esa intervención o no intervención militar, porque claro, hay otro tipo de intervención que no sea militar, yo es por la que abogo, por las soluciones negociadas, porque también hay que valorar la inestabilidad de la zona y, por tanto, también la intervención o injerencia en qué es lo que preocupa más, la guerra civil de Siria, qué es lo que preocupa más, la inestabilidad en la zona, qué es lo que preocupa más, el uso de unas armas químicas que puedan luego tener otra respuesta y se extienda el conflicto a nivel internacional y sea también un hazme reír el tratado internacional de no uso de armas químicas, ¿qué es lo que preocupa? Y una intervención militar está justificada siempre, realmente se pueden, es lícito siempre, no siempre es lícito, por ejemplo, ¿tiene que haber cierta garantía de éxito para decir que eso sea lícito o no? Porque claro, si se va a intervenir militarmente, las consecuencias de esa intervención militar van a provocar más daños que los que han generado la intervención o no. Es decir, que yo lo que hago es, para mí es un rompecabezas, ¿eh? Pero es abrir el abanico de lo que hay detrás, de una posible justificación en una intervención militar. Si me permitís... Yo creo que no, que debemos de abogar por abrir nuevas formas de solucionar las cosas. Unos titulares, Teresa de la Fuente, Juan Carlos Salamanca, un servidor y todos ustedes amigos de España y de todo el mundo que escuchan muy amablemente este programa. En este momento titulares que aparecen cuando son las, en este momento las 0 horas 7 minutos, ya del día 5 de septiembre de 2013, en el diario El Mundo, en elmundo.es, aparecen los siguientes titulares. Algunos de ellos, Teresa, Juan Carlos, queridos amigos, a mí sinceramente me inquietan. Voy a leer algunos de ellos, son titulares muy breves. Primer voto en el Senado de Estados Unidos a favor de atacar Siria. Londres y París alertan de que la falta de reacción puede provocar otros ataques. Obama, entrecomillado, dice: mi credibilidad no está en juego, sino la de la comunidad internacional. Israel, es otro titular, Israel, entre la acogida de heridos sirios y la alerta ante el régimen de Bashar Assad. Irán advierte a Estados Unidos de que intervenir en Siria desatará una guerra religiosa. Y dos últimos titulares. Putin dispuesto a aceptar el ataque si se prueba que Assad empleó armas químicas. Y por último, el Senado acuerda un borrador para autorizar la acción en Siria por 60 días. Son informaciones que titulares que ahora mismo estoy leyendo delante de la pantalla del ordenador a las 12 y 8 minutos del 5 de septiembre de 2013. Comentarios, Juan Carlos, Teresa, adelante. Lo que está claro es que la zona desde el año 48 es un continuo polvorín, con una mecha que al principio parecía muy larga y que se iba a ir difuminando lentamente en guerras regionales, territoriales o religiosas, etcétera. Pero el problema es que ahora esa mecha se está acabando. Yo me acuerdo de un comentario que dijo el famoso sabio Albert Einstein, el famoso inventor de la ecuación energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado y de la bomba atómica. Desgraciadamente para él, sí. Quiero decir que se dolió, ¿no? Se dolió, y tanto se dolió que dijo lo siguiente: miren, señores, yo no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo puede ser la Cuarta, con palos y con piedras. Nos retrotraemos al visionario Nostradamus, el cual afirma que la gran tercera guerra mundial la empezarán los países musulmanes o turquescos, como los llama ellos, y será entre ellos y Occidente, y que posiblemente ganará Occidente, pero quién sabe quién gana en una guerra. ¿Gana alguien en alguna guerra? Me parece que no. Dejarme, por favor, porque ahora mismo que estamos interaccionando, interconectando con Internet, también en elmundo.es, conflicto en Siria, el ejército en alerta, atención con la información. A mí esto, Teresa, Juan Carlos, de verdad me pone un poco los pelos de punta. El titular es el siguiente: Hezbollah tiene capacidad para disparar hasta 3.000 cohetes diarios contra Israel. Hezbollah tiene un arsenal de 70.000 a 80.000 cohetes. En la guerra de 2006 disparó en 34 días unos 4.000 cohetes. Israel ha desmovilizado al millar de reservistas que había convocado. Es decir, son informaciones que están apareciendo en estos momentos en el diario El Mundo, en elmundo.es. Dice, voy a leer solamente los dos primeros párrafos: Israel puede ser blanco de 2.000 a 3.000 cohetes diarios en una futura guerra con Hezbollah, aunque la inteligencia israelí cree que ni esa organización ni su patrón, Irán, están interesados en estos momentos en un conflicto armado. Y ahora leo, pues, para terminar, las palabras de un alto mando israelí, miembro del Estado Mayor para la Defensa, que no especifica. Dice: Hezbollah tiene un arsenal de 70.000 a 80.000 cohetes y una capacidad de fuego inmensa como para disparar de 2.000 a 3.000 cohetes diarios. Está entre los 10 arsenales de cohetes más grandes del mundo, dijo un alto mando israelí, miembro del Estado Mayor para la Defensa. Pues ahí queda la información, si la queréis comentar, Teresa. Que es preocupante, Perdón. Sí, adelante, Teresa, adelante. Bueno, pues que la violencia nos ha demostrado que no lleva a la paz, nunca. Entonces, lo que todo eso nos está avisando para mí es de un terrible peligro de además, muchísimo sufrimiento y muchísimas muertes, la extensión, la internacionalización del conflicto, desencadenando muchas más guerras, como decís, incluso una posible guerra civil en Líbano. Y hay algo que también, añadiendo a las profecías que antes citaba Juan Carlos muy acertadamente desde mi punto de vista. Sí, ahora entraremos un poco en ello, sí. Quería también poner sobre la mesa, pues, las advertencias que, pues, la señora, la Virgen María, en diferentes apariciones, dejémoslo ahí, si son o no son apariciones auténticas. Sí, no es el momento ahora de comentarlo. No entramos, sí, ahí, sí. Sí que están ahí, ¿no? Que hay varios avisos de que tenemos la amenaza de una guerra mundial peor que las anteriores, si realmente no hemos conseguido, pues, evolucionar en el día a día, en esa construcción de la paz, en los valores, ¿no? Y curiosamente me llama la atención, pues, no sé, Santiago, se dice sincronicidad. Sí, sincronicidad, sí. Y curiosamente el Papa Francisco, la convocatoria que ha hecho de la jornada de oración y para los no creyentes de reflexión es justamente este sábado, el día 7 y la víspera de la noche del 7 al 8, y curiosamente el 8 se celebra para los cristianos católicos la Natividad de Nuestra Señora. Me ha llamado la atención. Otra cara del misterio, más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Y Juan Carlos, quiero, no sé si quieres decir algún, no, si quieres hacer tampoco, algún comentario. No, tampoco olvidemos que en la zona en concreto, en Siria, hay aproximadamente de un 10 a un 15% de cristianos. Cristianos que por otra parte apoyan al régimen de Bashar al-Assad y que son prácticamente los que hacen otras actividades que en los gobiernos musulmanes no se permite. Esto mismo pasaba en Irak y a esto me quiero referir. En las guerras de Irak y Afganistán, Estados Unidos y la coalición internacional prácticamente no es que luchara contra enemigos casi desarmados, sino más bien desorganizados. Pero es que aquí estamos hablando del ejército de Siria, estamos hablando de Hezbollah, el partido de Dios libanés, y estamos hablando de los guardianes. Bueno, eso de Dios habría que verlo. Sí, bueno, es lo que significa en árabe. Sí, no, sí, pero. Y estamos hablando de los pasdaranes o guardianes de la revolución islámica, con lo cual es un ejército y dos guerrillas que tienen mucho poder contra. Y que conocen el terreno, además. Cosa que Estados Unidos pues no conoce, a no ser que tenga la intervención de Gran Bretaña, que sí, que tuvo protectorados y tuvo colonias en la zona, y es la que mejor conoce el terreno de Oriente Próximo. Anoche, ya tarde, veía unos vídeos en YouTube muy interesantes, sinceramente muy interesantes, donde parece que Teresa de la Fuente me ha habido transmisión del pensamiento, porque fue un documental de 45 minutos largo, pero muy bien hecho, sobre los tres secretos de Fátima. Y claro, concretamente del canal Historia, que para mí es un canal, en fin, muy fiable y que tiene toda mi credibilidad. He oído hasta un cuarto secreto de Fátima, Santi. Bueno, efectivamente, es que lo que me refiero ahora a este documental sobre los tres secretos de Fátima, el primero pues ya sabemos en qué consiste, el segundo también, y el problema viene con el tercero, porque claro, decía el locutor, ¿no?, que locutaba, valga la redundancia, el reportaje, que lo que Sor Lucía escribió pues no sobrepasaba prácticamente las 20 líneas, es lo que recuerdo, hablo de memoria pero creo que recuerdo bien, y sin embargo lo que se publicó en el año, si no recuerdo mal, 2000, por Juan Pablo II, creo que supera las 60. Es decir, que lo que se publicó es lo que... Yo me hago eco simplemente de lo que se dice en ese reportaje. No lo estoy diciendo yo, ¿eh? Yo no lo estoy diciendo. Yo no digo ni que sí ni que no. Simplemente que al parecer, lo que Sor Lucía, siendo ya religiosa, siendo monja, escribió respecto a lo que la Virgen les había revelado a los tres niños en 1917, respecto al tercer secreto, ocupaba poco más de 20 líneas, vuelvo a decir, y lo que se publica en el año 2000, que por fin Juan Pablo II tiene el valor de hacerlo público, pues decía el locutor que sobrepasaba las 60 líneas. Yo no sé qué opinión tenéis, porque se hablaba en este reportaje de la posible Tercera Guerra Mundial, no de esa visión del Papa tembloroso, que sube un monte y bueno, pues hacía alusión pues al atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II en 1981 y demás. Juan Carlos, Teresa, no sé qué opináis acerca de la posible relación entre Fátima y una tercera guerra mundial, que tampoco estamos diciendo que con este conflicto en Siria, porque hablamos de guerra, ahora entraremos en ello si queréis. Es guerra, no es guerra, es un ataque, es una advertencia, pero vamos a centrarnos mínimamente en Fátima. Lo que sí es cierto es que este ataque que prevén para 2 meses se puede convertir en una guerra larga. Además, volviendo un poco, un inciso al ámbito político, estratégico, militar, hay un gigante que no ha dicho nada, que está callado. que son lo que llaman en el Apocalipsis los reyes del Oriente, que ahora no son reyes, y es China. ¿Qué no dice nada? Todavía nada. ¿Qué ocurre si China se despierta y toma parte? ¿Por quién tomará parte? ¿Por Occidente? Por otra parte, sabemos que China está occidentalizada. Tiene una economía de tipo occidental, aunque su régimen político sea maoísta, comunista. ¿Vale? O bien tomará por parte por los países musulmanes, cumpliéndose así la profecía Nostradamus de la alianza chino-ruso-musulmana contra Occidente. ¿A vosotros qué os parece? Yo creo que realmente lo que se ha comunicado de los secretos de Fátima, pues no ha quedado esclarecido, o sea, produce perplejidad, ¿no? Y en este sentido, si me lo permites, yo recomendaría la lectura de un libro que es muy interesante. Me sí, parece sí, a mí, adelante. Que es el libro de El cuarto secreto de Fátima, escrito por Antonio Socci, que es un periodista italiano, que pues ha hecho casi un ensayo investigando pues estos secretos de Fátima, y que, bueno, pues trae a la luz muchos hechos, declaraciones, textos que pueden hacer reflexionar a los lectores y a los oyentes, y aportándole información que tal vez no sea muy conocida. Sí, según he leído recientemente en el día de hoy, me tranquiliza, Juan Carlos, Teresa, amigos, a mí personalmente me tranquiliza que Putin haya dicho que si efectivamente se demuestra que en Siria, en Damasco, se han utilizado armas químicas, que acepta la intervención militar. Esto me tranquiliza. Pero el problema, y te hay voy a decir, problemas. Te voy a decir por qué y termino y te cedo el micrófono, Juan. Porque Nostradamus, como bien sabes, Nostradamus habla de la Gran Guerra, que es la Tercera Guerra Mundial, diciendo que, estoy resumiendo mucho porque es muy amplio, diciendo que la Tercera Guerra Mundial empezaría con una coalición ruso-chino-musulmana que declararía la guerra a Occidente, que dejaría en el planeta prácticamente asolado. Dice más, dice que ganaría en esa gran guerra Occidente, y a partir de ahí el resurgimiento de una nueva humanidad. A mí el hecho de que Putin esté en esa posición me tranquiliza, y te cedo el micrófono. Y a mí también, Santiago. Sí, sí, sí. Adelante. Que hay una cierta esperanza de flexibilidad, ¿no? Y que a lo mejor, más que un apocalipsis, por decirlo así, sea un punto de inflexión de la historia de la humanidad, ¿no? De hecho, una de las cosas que llama mucho la atención en los secretos de Fátima y en la aparición de la señora en Fátima es que no es una aparición que vaya dirigida a los cristianos, sino que va dirigida a toda la humanidad, ¿no? Y además, recordando el secreto de Fátima, porque en realidad no son tres secretos, es un solo secreto dividido en tres partes. Uh-huh. La Virgen, si realmente fue la Virgen quien se apareció, yo creo que sí, en ese secreto dividido en tres partes, termina diciendo: mi inmaculado corazón triunfará. Hay esperanza. Mi inmaculado corazón triunfará. Pero nos vamos ahora con otro asunto que también estuve estudiando anoche, concretamente de la mano de un maestro que se nos fue, como el doctor Fernando Jiménez del Oso, donde hablaba de las profecías de San Malaquías. Las profecías de San Malaquías son muy claras. Es decir, don Fernando en ese reportaje lo dejaba bien claro. Y era un reportaje ya antiguo, porque, en fin, la imagen no era buena. En ese momento estaba todavía Juan Pablo II como sumo pontífice. Y decía, y es la realidad, si nos atenemos a las profecías de San Malaquías, que Juan Pablo II le corresponde el lema 111, del trabajo del sol, de Labore Solis. El siguiente papa, que ha sido Benedicto XVI, de la gloria del olivo. Y el último, o al menos San Malaquías, ahí termina la profecía, el último es Petrus Romanos, Pedro el Romano. Y ahí termina, diciendo que en la última persecución, voy a intentar recordarlo de memoria. Y persecución extrema. Exactamente, en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, Pedro el Romano apacentará a su rebaño en mitad de grandes tribulaciones, dice, pasadas las cuales la ciudad de las siete colinas será completamente destruida y el juez supremo juzgará al mundo. Ahí terminan las profecías de San Malaquías. Santiago, sí. ¿quieres decir que sería Petrus Romanus, sería el Papa Francisco? Es que según San Malaquías no hay más papas, quiero decir, el lema 111, como bien comentaba el doctor Jiménez del Oso en ese reportaje, el 111 era Juan Pablo II, el 112 corresponde a de la gloria del olivo, que es Benedicto XVI, y el último, porque no hay más, es Petrus Romanus, que es el último, es Pedro el Romano, es el que está ahora, es el Papa Francisco. Bueno, Santi, aquí tengo que observar una cosa. Que yo no quiero ser, como dijo Juan 23 en cierta ocasión, profeta de calamidades. Simplemente digo que la lista de San Malaquías se acaba con Pedro el Romano, nada más. Aquí hay una contradicción o una dificultad en comprender el texto. Porque tú sabes perfectamente que cuando se dice in persecución extrema en latín, vendrá Petrus Romanus, es decir, está dividido en dos, hay un espacio entre puntos suspensivos. Unos lo interpretan como que de la gloria del olivo y luego Petrus Romanus, pero no sabemos si este es el último o el penúltimo a raíz de la interpretación que se le puede dar a ese texto, porque es un texto que no está demasiado claro. Bueno, es que el texto original de San Malaquías, todavía hay discrepancias respecto a si fue San Malaquías el autor de esas profecías, porque aparece en un libro de otro benedictino, de Arnoldo de Guillot, en 1595, que recoge la vida de algunos benedictinos sobresalientes. San Malaquías lo fue, y entonces se le atribuyen en 1595 esas profecías. Pero claro, es que nos ponemos a analizar tanto las anteriores en 1595 como las posteriores, y son en algunos casos de un acierto que realmente asombra, ¿eh? Realmente asombra. Sí, asombra. Las de antes de 1595 realmente son asombrosamente verídicas, pero luego ya a partir de esa fecha... No, y después también, ¿eh? Yo también tenía esa opinión, pero anoche me di cuenta de que hay algunos ejemplos, concretamente, no sé si cito tres o cuatro, según San Malaquías, y ya que este es un programa de lo que llaman misterio, pues tenemos que hablar de ello. Estamos, según San Malaquías, en el último papa, es decir, según esa lista de San Malaquías no hay más. Sí, el último papa, según se dice, antes del fin de los tiempos, que no es realmente el fin de los tiempos, porque aquí ya tenemos que meternos en otros dos temas. Por una parte, las profecías de los indios Hopis de Norteamérica, y por otra parte, las ya tan consabidas y retomadas y archiconocidas profecías mayas. Que no olvidemos que en el año pasado el mundo entró en lo que se llama la banda galáctica el 21 de diciembre de 2012. Algunos creen que antes, ¿no? Pero vamos, esa fecha para muchos marca el inicio de una nueva era, del preludio de una nueva era, ¿no? O sea, estos 20 años son cruciales para la Tierra, son vitales. Todo lo que ocurra en estos 20 años marcará el resto del siglo y el resto de las vivencias y del vivir del planeta Tierra. Teresa, me gustaría conocer tu opinión respecto a las profecías de San Malaquías y a todo lo que estamos hablando en este momento. Pues que parece que se van cumpliendo. Entonces, lo que ocurre es que pues yo, por lo que estáis comentando, pues entiendo que a pesar las pruebas tan terribles que nos anuncian, nos deja como que el final será una liberación de la humanidad, ¿no?, del género humano, que no será el exterminio del género humano, sino una liberación, a pesar de que el precio será tan alto, ¿no? Y yo en este sentido también hay algo que a mí siempre me ha preocupado, ¿no?, que las profecías anuncian algo, pero no nos puede desresponsabilizar diciendo, bueno, lo que vaya a suceder va a suceder porque está marcado. No, precisamente había un autor, Teresa, si me permites el inciso, que decía que precisamente las profecías están para que no se cumplan. Me gusta mucho eso que has dicho, Santiago, porque sí, creo sí. Que si no nos hacemos más infantiles, menos maduros, es decir, que también tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos y la libertad que tenemos para a la hora de plantearse una situación, decidir. Entonces, que aunque las profecías están ahí, parece que se van cumpliendo, y a mí me llena de esperanza ver que anuncian una inflexión a pesar de unas pruebas terribles, creo que no nos exime para nada de la responsabilidad de afrontar el día de hoy y de afrontarla con esperanza, ¿no? Juan Carlos, tal vez vamos a seguir andando ahora un poco más en el tema del final de los tiempos, porque creo que además a los oyentes yo creo que es un tema que les interesa muchísimo, y que ahora mismo las personas en Google que ponen para buscar final de los tiempos, Tercera Guerra Mundial, creo que está a tope de entradas. Juan Carlos. Tal vez, sin duda alguna, Santiago, el autor al que te has referido antes sea Michael Drostin, y el nuevo código de la Biblia. Ah, te refieres al código de la Biblia. No, bueno, pero ese es otro trabajo, aquel famoso informático. Sí, de Yahoo Rips. Exactamente. No. No, bueno, pues yo me refiero a este, y bueno, entre otras cosas, en su libro nos dice que si bien la Torá, lo que es la Torá de Israel, es un amplísimo mensaje secreto que había que esperarse a los tiempos modernos para poder ser descifrado, nos dice que las profecías, bueno, las profecías, lo que anuncia, lo que puede anunciar en las 304.805 palabras del Pentateuco, es que son cosas que pueden ocurrir, pero no necesariamente tienen por qué ocurrir, porque pueden depender de nosotros. Es decir, hay varios futuros. Todo está en el que cojamos. Estoy de acuerdo, porque si no entraríamos en el determinismo, ¿no? En el determinismo, el alarmismo y el miedo, claro, porque él, en una de sus profecías, bueno, uno de los mensajes, uno de los códigos que aparece, dice que si el mundo, la Segunda Guerra Mundial, terminó con una bomba atómica, la tercera puede empezar justo al revés, con una bomba atómica y un ataque sobre Jerusalén, de origen, no sé si químico, bacteriológico... Uh-huh. Pero volvemos a lo mismo. Los futuros, los posibles futuros que tiene la Tierra, contando con las ayudas exteriores, de las que vosotros ya sabemos y yo también, dependen en última instancia de nosotros. Nosotros tenemos la palabra para poder parar esto o mandarlo todo al garete. Entendiéndolo así, que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, me ha venido a la cabeza otra relación con lo que antes decía Santiago, de que yo me sumo a la esperanza de la postura de Putin. Y curiosamente, el secreto de Fátima, una de las revelaciones de la señora y de las peticiones de la señora Lucía fue que Rusia tendría un papel clave, y que si se consagraba a Rusia a su corazón, pues que se salvaría de alguna manera al mundo de tragedias muy grandes, ¿no? Es decir, que ya, además de las profecías que hemos comentado, en Fátima también se marca el papel tan importante de Rusia, ¿no? Sí, no olvidemos tampoco Garabandal, ¿eh? Ajá. No olvidemos Garabandal cuando la niña Conchita, hoy en día ya una mujer hecha y derecha con familia y con hijos, le dice a su madre, toca las campanas, recuerdo que lo contaba Pedro Esteban en un programa, y dice, ya solamente quedan tres papas. Dice, bueno, te estás refiriendo a las profecías de San Malaquías. Y la niña, por lo visto, según contaba Pedro Esteban en aquel programa de la radio, le contestó su madre: yo no sé quién es Amalaquía, yo solamente sé que me lo ha dicho la Virgen. Esto al parecer ocurrió en Garabandal. Juan Carlos, ¿quieres decir algo? Otro inciso, Teresa, has hablado de Vladimir Putin y Rusia. Vladimir Putin y Rusia están divididos, porque por una parte... ¿Están divididos? No, está dividido en la opinión que ha dicho, porque por una parte Rusia ha ayudado a Irán a construir plantas centrifugadoras de uranio. Sí. Tiene una base militar en el Mediterráneo, pero por otro lado... tiene el problema de los rebeldes wahabitas chechenos del Cáucaso, que son auténticos fanáticos. Pero aquí viene claramente el titular, en elmundo.es ahora mismo, Putin, vamos a ver si, porque como no tengo gafas, no me llega a la vista hacer con el micrófono, Putin dispuesto a aceptar el ataque si se prueba que Assad empleó armas químicas, es el titular. Yo lo resalto porque me llena de tranquilidad, sinceramente. Sí, sí, pero es que para él sería un ahorro en la zona del Cáucaso que los wahabitas chechenos vayan a luchar contra Occidente en Siria, porque sería un desahogo en la zona. Y por eso está de acuerdo, salvo una condición, en que si se prueba que tienen armas químicas y las han usado contra niños, mujeres y ancianos, esté de acuerdo. No olvidemos estos puntos. Sí, ¿tenéis algún comentario o pasamos a otro asunto? Bueno, yo con todo esto pues lo que diría es que todavía no está todo decidido. Por supuesto, y esperamos que la decisión sea para bien, ¿no? Sea para construir esa paz y ese mundo de esperanza, ¿no? Evitando pues al máximo terribles pruebas. Efectivamente. Los mensajes marianos. Este es un punto que quiero tocar al margen de lo que hemos hablado de Fátima. Teresa, tú que conoces muy bien el asunto. También Juan Carlos, pero tú especialmente. Y estos días, te lo comenté revisando papeles y mensajes, pues, concretamente de las apariciones de la Fuensanta en Murcia, de Prado Nuevo del Escorial, de unas apariciones también aquí en Madrid, en Boadilla. Hay una constante. Si velas de Boadilla lo que leí, no aparecía esto, pero si hay una constante, Teresa, Juan Carlos, como sabéis, en las apariciones marianas, ya desde la Salet a los niños, a Massimino y Melania, haciendo hincapié una y otra vez, alertándonos de la destrucción de la humanidad. Esto es una constante. Es decir, yo no establezco que el tema de Siria vaya a desembocar en una tercera guerra mundial. Lo que sí me llama la atención es que la Virgen, si es que es la Virgen quien se ha manifestado en todas esas apariciones, el mensaje de fondo siempre es el mismo, Teresa. Sí, y además es además de ser apocalíptico, porque habla de la proximidad de que esto suceda. Claro. Que no es algo al final de los tiempos, es que habla de que es algo próximo, y además es como si nos estuviera diciendo que serán consecuencias de nuestros propios actos, porque de alguna manera es como el castigo de un comportamiento en el que continuamente pasamos de esas advertencias, ¿no? Claro, lo que pasa es que el lenguaje que se utiliza es un lenguaje que a mí me desconcierta muchísimo, porque claro, se le atribuyen a Dios pues unos comportamientos y unas razones y unas causas que son demasiado humanas desde mi punto de vista, ¿no? Se habla de la ira de Dios. La ira de Dios, sí. Y Dios como atributo no se le puede atribuir la ira, ¿no? Se dice que Dios está afligido por nuestros pecados. Bueno, yo sí creo que está afligido, pero creo que intentamos, para entenderlo, proyectarnos nosotros. Yo me pregunto, tal vez los mensajes están adaptados a la mentalidad del que los escucha para que los podamos entender. Es una posibilidad. No son apariciones marianas, son otros espíritus. No sé, es una continua duda, una continua... Sí. cuestión que yo me pongo ahí, si bien hay algunas apariciones como Fátima o Lourdes en las que hablo ya de mi opinión, yo me sumo a que son auténticas. Tema que trataremos en otro programa, como tema, como uno de los temas centrales del mismo, porque creo que merece la pena. Aunque ya sabes, Teresa, que no se pueden dar demasiadas ideas, que después viene el listo de turno y te hace un programa. Juan Carlos, yo te quiero preguntar, tú que conoces bien, como has demostrado, como estás demostrando en este debate tertulia, que conoces bien la historia, te quiero preguntar, según tu punto de vista, ¿qué consecuencias políticas podría tener el conflicto? Porque se habla de guerra, quiero decir, la primera pregunta es, ¿esto sería una guerra si Estados Unidos finalmente decide lanzar esos misiles? ¿Estaríamos hablando de guerra? Porque Siria ya ha dicho que no se va a estar quieta. Esta es otra. Sí. Te cedo la palabra. Las consecuencias políticas, Santiago, en este conflicto pueden ser imprevisibles. Como, por ejemplo, que todos los países musulmanes se unan, tanto chiitas como sunitas, los cuales están divididos, y hagan un frente común contra Occidente. Esa es una posibilidad. Esa es una gran posibilidad. Vamos a ver, como tú bien has dicho antes, la mayoría de ellos, de los buenos musulmanes, no están a favor de una guerra. De matar al infiel, vamos. De matar al prójimo. Pero una cosa es lo que se dice en público, de cara a la galería, y otra cosa es lo que se dice en privado. Como tampoco estaban muchos a favor de las actividades de Osama Bin Laden. Pero claro, ahí se vio un poco lo que piensan muchos de ellos y de la opinión que llevan teniendo de Occidente, de los ciudadanos, de las mujeres de Occidente, según la cual no tienen buena opinión de nosotros, empiezan por ahí. Entonces basta que un personaje aparezca para atraer a las masas, para hablarles, tal, como si fuera un mesías, y que todos le sigan, como hizo el viejo de la montaña en las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Con cierta secta chiita. Consecuencias para, y te cedo la palabra enseguida, Teresa, consecuencias respecto a Israel, porque ahí está, yo creo, uno de los centros calientes del asunto. Hay una frase que a mí me preocupó en su momento de un líder de los palestinos llamado Ahmed Yassin, que fue eliminado por los servicios secretos israelíes en una guerra selectiva, en la cual decía que hacia el 2028-2029 aproximadamente desaparecería el Estado de Israel. Entonces, claro, sí, te quedas a cuadros. Sí, sí, sí. Te quedas con el corazón encogido, un poco preocupado, como diciendo, ¿se va a cumplir? Teresa, ¿qué opinión tienes? Sí, me sumo a la de Juan Carlos y además diría que junto con la guerra también, o la extensión de una guerra, también persecuciones, más locales, pero persecuciones, por ejemplo, persecuciones pues a los cristianos, o por ejemplo también guerras locales, a lo mejor aparte de una internacionalización del conflicto, también guerras locales, como por ejemplo se habla, varios expertos hablan de la posibilidad de que se produjera una guerra civil en Líbano, porque de hecho, pues, por ejemplo, al grupo que antes comentaba Juan Carlos de Hezbollah, que apoya a Siria, al lado de Siria, pues también se le culpó del atentado al ex primer ministro libanés del 2005. Sí, decir, también que, como que se culpa... Además de una extensión del conflicto a nivel internacional y una mayor intervención de países... Sí, extensión del terrorismo islámico, que por ejemplo, esta es una de las preocupaciones que se ha comentado que tiene Francia, porque tiene comunidades musulmanas... 4 millones. En un porcentaje de población alto, y así como pues hay personas espirituales, que creyentes del Islam, por supuesto pacíficas y que se suman a la construcción de esa paz diaria, pues también hay fanáticos que apoyarían a las células de Al-Qaeda, ¿no? Y no pocos. Ya para ir terminando, os pregunto a los dos, ¿creéis, como siempre sois sinceros, pues os hago la pregunta para que seáis sinceros también en los micrófonos, que no hace falta que os lo pida, ¿creéis que finalmente se va a producir el lanzamiento de misiles sobre objetivos sirios, militares? Bueno, por una parte ya hemos hablado de Hezbollah, de la capacidad armamentística en cohetes, que es la décima potencia. Pero de momento están destacados por parte de Estados Unidos 4 destructores en la zona con 90 misiles Tomahawk cada uno, de un poder destructivo increíble, aparte de varios portaaviones, entre los cuales está el Nimitz, que es uno de los mejores que tiene en la zona. Es que da miedo verlo. Sí, es un potencial. Yo vi uno cuando estuve de vacaciones en Mallorca, que fue precisamente el John Fitzgerald Kennedy, que es el que fue a bombardear a Gaddafi en Siria en los años 80, año 88-89. Y era realmente descomunal. Imaginaos el Nimitz, que es un portaaviones nuclear con capacidad para estar durante 6 o 7 años en el mar sin repostar. Es nuclear, ¿no? Es un portaaviones nuclear, aparte de varios submarinos nucleares que están por la zona, tanto estadounidenses como franceses. Y falta ver lo que dice Inglaterra al respecto. Hay otros países que no intervienen en el conflicto, pues ya bien puede ser por alianzas o pactos históricos a lo largo de este siglo, ¿no? En las guerras de este siglo, pensemos en Alemania, por ejemplo, ¿no? Que es una gran potencia militar, pero la cual estuvo en tratos con los países árabes durante, o musulmanes, en concreto con Turquía en la Primera Guerra Mundial, y luego ya en la Segunda, o con los países del concreto con Arabia, por el tema de los judíos. Es decir, eso es una cosa. Luego, que haya otros intereses de origen, bueno, pues estratégico, cultural, porque no olvidemos que Alemania tiene una importante población de turcos y de kurdos, que son musulmanes. De momento hay 3 países en coalición contra Siria, que dependiendo del resultado de las conversaciones y de los acontecimientos que se vayan sucediendo, son los que van a actuar contra Siria. ¿Que puede haber un ataque terrestre? De momento se dice que no, porque es que es muy peliagudo. Es decir, Estados Unidos cuando intervino en Irak y en Afganistán, envió efectivamente tropa terrestre, pero porque sabía que podía hacerlo después de los bombardeos. Aquí la cosa no está tan clara, porque es que se van a enfrentar a 3 ejércitos. Uno formal, uno legal, que es el ejército de Siria, luego las milicias de Hezbollah, los guardianes de la revolución islámica y la Shabija, que son el grupo de matones del régimen sirio, que son unos 20.000 aproximadamente. Es decir, que Siria no es Irak. No, Siria no es Irak. Siria no es Irak. Junto a Egipto, es uno de los países que tienen los dos ejércitos más potentes. Siria, lo que es en carros de combate y aviación. Y Egipto tiene el ejército más potente de África. Lo que pasa es que Siria ahora está, o sea, Egipto, perdón, está en una transición política. Hay un caos tremendo en la capital, el Cairo, ¿no? Entonces, por ahí, los aliados tienen ese flanco cubierto. Teresa, ¿crees que finalmente se va a producir el ataque contra objetivos militares en Siria? Pues quiero creer que no, porque creo que estamos en unos días que todavía no está decidido. Es decir, que aunque pues Obama pues haya hecho esas declaraciones, creo que los posicionamientos de los demás van a abocar hacia que sí o hacia que esto se pare. Yo sigo creyendo en que tenemos todavía opciones. Sigo creyendo que se puede trabajar pues iniciativas diplomáticas, negociaciones económicas, movimiento de oración espiritual de todas las personas creyentes. Creo que ya solo y este temor que nos produce el que se origine y se extienda al conflicto puede ser ya un aviso suficientemente grave como para no llegar a ejecutarlo, ¿no? No, mi corazón pues me hace ver difícil que finalmente se ejecute, aunque parece que las estadísticas pues apuntan al sí, pero yo creo que no. Tengo esperanza de que hayamos llegado a un culmen que pueda tener una marcha atrás. He estado hablando, ya para terminar la primera parte del programa, de las blasfemias contra Dios, Juan Carlos. Digo Juan Carlos porque Teresa ya lo sabía, que se lo he contado fuera de micrófono. Siempre la verdad. Yo quiero preguntaros, ya que este, Teresa, es un programa de humanidades, no solamente para psicobiofísica o para psicología, humanidades, y dentro de las humanidades, la propia humanidad de los seres humanos, y a mí siempre me ha gustado que mis programas tengan un toque de humanidad, os quiero hacer dos preguntas. A los dos. Y también a los oyentes. ¿Cómo pensáis que se encuentra en estos momentos la humanidad? Te lo digo en una palabra. ¿Cómo pensáis que se encuentra la humanidad en estos momentos? Y en segundo lugar, ¿qué creéis? Una cosa es que creamos, otra cosa es que sea así. ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis que debe estar sintiendo Dios en este momento al ver tal y como está el mundo, en qué situación nos encontramos? Os cedo la palabra. Bueno, en respuesta a la primera pregunta, yo creo que ahora mismo la humanidad está revuelta y tambaleante en cuanto a muchas cosas, en cuanto a valores, en cuanto a crisis económicas, en cuanto a la política, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Y realmente se está cambiando todo, de ahí que yo mencionara estos 20 años que vienen como los más cruciales para la Tierra. ¿Me puedes repetir la segunda pregunta? La segunda pregunta es, ¿cómo se debe sentir Dios? Porque yo no me imagino, ni creo que Dios sea un ser inalterable, que no siente ni padece. Yo creo que cuando alguien llora, Dios llora con él. Cuando alguien ríe, Dios ríe con él, con cada uno de sus hijos y de sus criaturas. De verdad, lo pienso así. Creo que si uno está triste, Dios está triste con uno, y si uno está alegre con uno. ¿Qué debe sentir Dios? ¿Qué debe pensar de la que tenemos montada, hablando coloquialmente, en este mundo, no, en este teatro del mundo? Bueno, Santiago, me recuerdas con tus palabras a otras que pronunciaste en otra conferencia, según la cual decía San Gregorio Nacianceno, de Niza, que Dios gobierna el mundo, ¿no? Es verdad. Pero ¿qué frase? El mundo gobierna el alma de Dios. En la oración el hombre gobierna el corazón de Dios. Gobierna el corazón de Dios. Sí. Yo pienso que Dios ahora mismo está atento a lo que pasa. Como si tuviera un gran ordenador, una gran pantalla en la tierra. Pero no olvidemos que Dios, el Padre, Alá, Jehová... Sí, el Ser Supremo. El Ser Supremo, como queramos llamarlo, tiene un vasto universo que gobernar. En el cual también posiblemente haya otros conflictos. O como este, o aún mucho mayores. Y estará pendiente de ellos, estará pendiente de su rebaño, de sus ovejas, como no borregos, ovejas. Y debe estar preocupado. Debe estar preocupado porque la Tierra forma parte de un sistema solar, y ese sistema solar forma parte de una galaxia que a su vez forma parte de otras, y esas otras de un universo entero. Es decir, es un efecto dominó. Y que somos sus hijos y su creación y sus criaturas, caray, dicho y se debe estar preguntando, pero bueno, vamos a ver, ¿qué están haciendo estos? ¿Qué están haciendo estos? Esto tienen sí, que estar preocupados. Claro. Teresa, ¿qué opinión tienes ya para terminar? Sí, bueno, yo creo que, por decirlo resumidamente, en la humanidad nos encontramos en un momento de mucho sufrimiento, de mucha población muy ciega y de... Otra población con un poquito más de luz, pero que tiene que en estos momentos dar el resto. Es el momento de los testimonios, de ser testigo, de predicar con la propia vivencia y con la propia vida. O sea, en un momento de cumplimiento de lo que Jesús de Nazaret predicó de forma, pues, fortísima, extrema, ¿no? Aquello de amar a vuestros enemigos, rogad por los que os persigan, sí, perdonad a los que os hagan mal, porque así seréis hijos de vuestro Padre Celestial. Son palabras, una paradoja tremenda, pero creo que es el momento de su cumplimiento en la humanidad, ya no en Jesús, sino en la humanidad. Y por parte del Padre, pues sufriente, y al mismo tiempo en el Hijo, pues ardiente de amor. Como si todo el mundo estuviera en llamas, unas llamas de purificación tremenda, unas llamas de dolor y al mismo tiempo pues unas llamas de amor. Es un momento, desde mi punto de vista, de un profundo cambio. Teresa de la Fuente, licenciada en Ciencias de la Información, muchísimas gracias, amiga, compañera, un abrazo, un beso muy fuerte, gracias, Teresa. A Santiago y también a Juan Carlos, porque bueno, pues la verdad es que no habéis hecho igualmente pensar... Teresa. Pensar mucho y además mucha información pues, que era que carecía, gracias y me llevo en el corazón para darle vueltas estos días pues a muchas de las cosas que habéis sacado encima de la mesa y que creo son nos comprometen a todos. Gracias, Teresa, y hasta la próxima ocasión, que será pronto. Gracias, hasta pronto, un abrazo a todos. Un abrazo, Juan Carlos, gracias también por estar aquí en los micrófonos, por todo lo que nos has aportado, y te espero a partir de ahora un poco más a menudo, que no estés varios años desaparecido en el desierto. Si Dios quiere, y os tengo que dar las gracias porque esta noche me habéis invitado a este debate tan interesantísimo y apasionado sobre la situación mundial, y esperemos que en el futuro hablemos de temas más tranquilos. De acuerdo, Juan Carlos. Un abrazo, gracias. Gracias a los dos y con todos ustedes. Enseguida nos despedimos. Antes escuchen ustedes estos consejos para tomar nota de nuestras direcciones, página web, Facebook, Twitter y, como no, nuestra canción, como siempre, nuestra buena música de despedida. Hasta ahora. más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Venecia sin mí, de La Guardia, nos vamos como siempre despidiendo con buena música. No me digas que no eres feliz, que está triste Venecia sin mí, condenada, sal de mi vida privada. Espero que los temas que les hemos ofrecido hoy en el programa les hayan interesado, hayan sido de su interés y de su agrado. Voy a hacer todo lo posible para estar la próxima semana de nuevo con todos ustedes. Voy a hacer todo lo posible. Andar por el parque o de coger el circular. No quiero escuchar más el móvil. Oh, sí. Les envío un saludo muy cordial, si me permiten un afectuoso abrazo, desde aquí, desde Madrid, España, para toda España, y como siempre les digo, desde España, para todo el mundo, la gran familia del misterio, de más allá de la realidad. Y sí decirles muy brevemente, llevamos prácticamente 3 días entre grabación, edición, montaje, pues todo lo que conlleva el poner un programa en internet para todos ustedes, en el podcast. Me siguen llegando mails y preguntando, y preguntando en la calle, pero sí de personas, y no una ni dos, precisamente, no una ni dos. Muchas personas que, como les digo, en estos tres últimos días de grabación de este programa que están escuchando ahora, me preguntan que ya empieza, ya, la temporada en Cuarto Milenio, que dónde estoy, que dónde me meto. Pues creo que se merece una respuesta estas personas. Y vuelvo a repetir lo mismo que dije al principio. Yo estoy, al menos de momento, para mi amigo Iker. Él sabe perfectamente que puede contar conmigo. Otra cosa son los planes que él muy libremente y con todo su derecho tenga para su programa. Por tanto, no hay ninguna razón específica. Tampoco se me ha dado. No sé si volveré, si no volveré. Sinceramente se lo digo. No tengo por qué esconder nada. No hay motivo. Volveré si me llaman, y si no me llaman, pues no volveré. Sencillamente, es que es así de sencillo. Luego, la última palabra siempre es la del jefe, y quien decide quién va al programa, en definitiva. Él sabe que, al menos hasta el día de hoy, puede contar conmigo, salir en plató, en cámara o como he hecho últimamente, pues asesoramiento, no voy a decir de qué tipo, dentro del mundo de la parapsicología. Un amigo, es un amigo, son muchos años de conocernos, desde 1994, pues echen la cuenta, estamos en septiembre de 2013, pues hace muchos años que nos conocemos. En definitiva, me volverán a ver en Cuarto Milenio, pues cuando se decida, y esa decisión no me corresponde a mí. Aquí un amigo, siempre dispuesto a dar un abrazo, siempre a dar lo mejor de mí, mis conocimientos, mi experiencia, que son ya unos cuantos años, algo así como 23, va a ser en septiembre. Empecé en este mundo de la comunicación, del periodismo, de la radio, de la televisión, muy jovencito, pero me venía desde que nací, desde la cuna, por la profesión de mi padre y también de mi tío Javier Vázquez, que entre otras cosas fue, y esto salió en Cuarto Milenio, aprovecho para decirlo, en una videoteca del año pasado, salieron unas imágenes de La Clave, dirigida por José Luis Balbín, gran amigo de, por supuesto, de mi padre y de mi tío Javier. Mi tío Javier salió en imagen porque fue durante años, los años que duró La Clave, el subdirector de La Clave, mi tío Javier Vázquez. Y me ilusionó mucho ver a mi tío tan joven, tan guapo, tan apuesto, que sigue siéndolo, a quien mando un abrazo muy muy fuerte desde aquí. Pero nunca había visto imágenes todavía en blanco y negro, me hizo mucha ilusión. No se le mencionó, pero supongo que fue por un, en fin, por no saber que ese señor era Javier Vázquez, mi tío. Pero sí, subdirector de La Clave, y salía en cámara pues frecuentemente también, en determinada etapa. Lo dicho, amigos, muchísimas gracias. Gracias también, hablando de este punto que creía necesario, por los mails que recibo diariamente, por las personas que en estos tres últimos días que hemos empleado en grabar, editar, montar el programa, me han parado donde estuviera por la calle. Han sido varias personas. Y por internet, ni les cuento, también en mis páginas, en seguidores y en club de amigos, en ambas, también se ha preguntado esto, creo que les debí una explicación y creo que está dada. Por mi parte hay absoluta disponibilidad y, como les he dicho, pues decide quien decide. Y decide, pues, en base a una serie de consideraciones. Supongo que los temas también. Se sabe que Servidor puede hablar de muchísimos otros temas, aparte de los meramente parapsicológicos. Un abrazo muy fuerte desde aquí para todo el equipo de Cuarto Milenio, especialmente para Iker y Carmen. Ya saben que en mí tienen a un amigo, como he dicho al principio, mientras Dios me dé vida y no me vaya a la India. Un abrazo muy fuerte, amigos. Ustedes, que decirles, pues que muchísimas gracias por seguirnos, por escuchar el programa. Gracias por estar ahí desde cualquier parte del mundo, por hacer de este programa uno de los más escuchados, programas más escuchados del misterio en internet. Gracias por seguirnos. Yo soy una persona que me gusta mucho dar las gracias y ser muy agradecido. Así me educaron, así soy, así me enseñaron y así lo hago. Así que, una vez más, gracias. Reciba los saludos de quien les habla, ya saben que Santiago Vázquez, en nombre de todos los compañeros, amigos y amigas que de una u otra forma colaboran, directa o indirectamente, en la emisión de este programa. Sean buenos, moderadamente felices y nos escuchamos muy pronto aquí, en este buque del misterio. Yo decía hace años, lo comparaba con el Titanic, lo único, pero no por nada en especial, sino porque es un barco y cuya historia me cautivó desde que era muy pequeñito. Lo malo que el Titanic, pues ya saben todos ustedes lo que pasó, pero así es. El buque de los sueños, de más allá de la realidad. Gracias, amigos, un saludo muy cordial. Pásenlo bien, moderadamente bien, sean moderadamente felices y nos escuchamos en unos días. Mientras tanto, les dejo con buena música. Adiós. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.